Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, estás escuchando Confesiones de un jugador. Programa número 72 y bueno, yo soy Ravenflow, ¿tú quién eres? Yo soy el señor Rosa, encantado. Señor Rosa, ¿qué ha sido de su vida últimamente? Pues nada, me he dedicado a criar y a... Soy güey muy soñador. ¿Cómo ha llevado la movida esta de estar atrapado en una jaula después del programa 69? Pues bien, bien, porque he tenido vuestros programas para escuchar y pasar bien el tiempo. Uh-huh. Y algún que otro programa en el que he salido, pero un poco. O sea, me han nombrado. Al final del programa lo diré. Bueno, bueno, al final del programa lo veremos. Esto es un hype, hype. Totalmente. A ver, más cositas. En este programa comenzamos el camino al Game of the Fucking Year. Una nueva iniciativa marca Confesiones de un jugador en la que a lo largo de 4 semanas, de aquí hasta el programa 75, vamos a ir repasando lo más destacado del año. Y hoy nos toca empezar por lo más jodido. Esto es lo de tengo buenas y malas noticias. Empezamos por las malas. Empezamos por las malas decepciones del año. 10 grandes decepciones de juegos de los que se esperaba más. Por H o por B. Y que no han cumplido las expectativas o... En fin. Más cositas que tenemos. Una reseña hecha por el Chicho de Assassin's Creed Revelations. Qué juegazo, seguro. Estoy deseando escucharlo. Me lo compro ya en cuanto termine el programa. Bueno, vamos a terminar de escuchar el programa. Luego, además, también tenemos unos invitados de lujo para los 15 segundos de gloria, que son Manolo Martínez y José Luis Sánchez de Asido. Hombre. Dos chicos de Asido que, para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, pues se van a pasar por nuestros 15 segundos y nos van a contar qué han jugado y qué música han escuchado. Y cualquier otra cosa que le dé tiempo a meter en 15 segundos. Madre mía. Pues básicamente, pero antes, pues ya sabéis, vamos a nuestros 15 segundos de gloria, que acabamos de decir lo que son, pero es que a mí me gusta decirlo. Venga, dilo. Bueno, el momento de nuestros 15 segundos de gloria es el momento del programa en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. Empieza la confesión de un jugador 72. Bueno, señor Rosa, pues si te parece, comenzamos con tus 15 segundos de gloria. ¿Ya? ¿Tan pronto? Vale, bueno, mis 15 segundos son... son gloriosos porque tengo dos juegos que tenía muchas ganas de jugar. Ajá. Pero no he podido jugar tanto como a mí me hubiera gustado. Bueno, vamos a empezar por la cerveza. Venga. ¿Qué tenemos aquí? Cuéntame. Una Estrella de Navidad. Estrella de Navidad, facturada por Estrella de Galicia... Edición limitada, con lúpulo propio cultivado en Galicia. Oye, yo no sé si voy a ofender... Mira, etiqueta con indicador de temperatura. Oh, coñé. O sea, mira, de la estrella la cambia a color azul cuando la cerveza está a temperatura ideal de consumo. Guau. Entonces luego, si coges la pegatina... ¿De qué color está? Uy, por ahí abajo está un poco blancucha, ¿eh? Esta está mejor que esa. Bien, bien. No, está fresquita. Luego, está si te fresquita. Quitas la etiqueta, te la pones en la frente. Si tienes fiebre y todo eso, puedes... Y lleva auto-opener. Oye, yo tengo un alumno. Uh-huh. No sé si a lo mejor voy a ofender a alguien. Pero hostia, tengo un alumno que es testigo de Jehová. Todo mi respeto. Y el otro día me dijo que la estrella de Navidad la mandaba Satán. No me ¿Se joda. Referiría a esta? Pues lo mismo. Bueno, vamos a abrirla. Bueno. Esto lleva auto-opener. Oh, wow. Impresionante. ¡Qué guay! Los auto-opener estos son geniales. A ver. Huele a lúpulo. Oh, oh. Yo no he sido. Bueno, ¿Pero voy qué? a ya. Venga, voy a degustarla un poco. Ay, está muy rica. Satán, gracias. Bien, voy a hablar de un juego que tenía yo muchas ganas de pillar. Y que además me fue hecho entrega aquí en directo, diferido, como siempre hacemos el programa, que es el Sonic Generations. Dios, Sonic Generations, Sonic, la nueva encarnación de la franquicia de Sonic, que ahora sí, supuestamente recupera la grandeza del Sonic original. Bien, todo esto tiene una explicación. Bien, en el desarrollo voy a hacer una comparativa entre Sonic el erizo y cualquier ser humano. Ajá. Bien. Cuando uno es pequeño, es joven, es adorable, es rechonchito, Sonic todavía no sabe hablar, y es el recuerdo adorable que todos tenemos de Sonic. Luego, claro, cuando uno se hace adolescente, empiezan a salir los... ¿Qué rica está la cerveza? Sí, cierto. Empiezan a salir los granos, empieza a salir el bigotillo. Los adolescentes tenemos algunos, yo por lo menos la tuve, una parte de nuestra pubertad en la que somos más feos que una mierda. Que estamos unleashed. Exactamente. Somos ahí antisociales y super macarras y nos gusta. Entonces yo veo... Nos convertimos en hombres lobo. Exactamente. Yo veo en príncipe, al Sonic adorable de la Mega Drive. Luego veo con otro ojillo al Sonic macarrufo en la Dreamcast. Todavía era jugable. En la Nintendo DS, los Sonic Adventure están bastante potables. Sí, sí, sí. Pero bueno, Sonic ha sobrevivido... o sea, los fans de Sonic han podido sobrevivir gracias a la Nintendo DS en estos últimos tiempos. Sí, sí, sí. Y bien, pues en este juego ya Sonic ha cumplido 20 años, ya se ha pasado la etapa fea, ya está con un pie en la universidad, ya puede tener estudios y hacer anuncios como el erizo de Direct Seguro. Ajá. Ese no ha pasado todavía su fase de ser odioso, ni creo que la vaya a pasar nunca. Pero bueno, un juego que está muy bien adelgazado también, no pesa 500 kilos como en Sonic 4, que para saltar era un tocinete. Madre mía. Bueno, si es una nueva física y toda esa el mierda. El juego en el que, según Salva Spin, Sonic iba cansado, iba andando. Pero sí, si es que no había manera de saltar, uno, o sea, más que saltar... Es que no había manera, ¿no? Una inercia así un poco extraña, iba cansado, exactamente, iba cansado. Pero aquí no, aquí se han dado cuenta de que no puede ser eso así. Y entonces, pues, además, bueno, ese fallo lo han corregido y además han aunado las dos jugabilidades. La clásica, de Sonic corriendo, con su... el único movimiento así especial que tiene es el rulo ese cuando se agacha y le da más fuerte, le da muchas veces al salto y entonces empezaba a hacer como para coger impulso, que lo han puesto con un... dándole al cuadrado. Lo he probado en Play 3, es más cómodo. Y bueno, las fases en las que tú juegas con el Sonic antiguo, pues es en plan 2D. Recuerda mucho a la demo esta de Sonic Fan Remix, el jueguecillo ese de Sonic que estaban haciendo unos fans, que qué sigue chulísimo. Siendo espectacular. Sigue siendo espectacular. Este, el Sonic Generation, no está mal, pero el Sonic Fan Remix es espectacular. Por lo menos los vídeos que he visto. Y bueno, de vez en cuando giro un poco la cámara para ver una perspectiva 3D de algunos momentos así muy espectaculares, los típicos puentes que se caen y cosas así, pero la jugabilidad es la clásica. ¿Dónde? La clásica. Tú, cada pantalla la puedes jugar como Sonic moderno, con su 3D megamolón y su... El Sonic moderno es como herencia del Sonic Adventure, ¿no? Sí, que es como de la Dream. Carrera en 3D, ¿no? Sí, ¿son sobre raíles o tú eliges el ritmo? No, tú eliges el ritmo. Ok. Tú lo que puedes... Bueno, el Sonic este, el Sonic moderno, las pantallas en algunas ocasiones son en 2D, como el otro, pero también tienen varias partes en 3D. Y la diferencia más... Bueno, principal es la del control. El control que le metieron después, el movimiento este de cuando le das... Cuando estás saltando... Y le das al salto otra vez, pues enseguida pone un punto de mira y se dirige sí. hacia un muñeco, hacia un malo, hacia sí, un que eso estaba muelle. En Sonic 4. Sí. ¿Sí? No me acuerdo. Vale, es que no jugué mucho, no me convenció. Bien, pues eso. A mí hay veces que reconozco que me he liado. Porque juegas una pantalla con el Sonic antiguo. Y es la misma pantalla, ¿no? Cambia. No es exactamente la misma. Ah, ok. O sea, cambia... El nombre de ese escenario... Pero con distintos... Tú te plantas ante... Bueno, no sé si la gente que está oyendo ha jugado al Kirby. En el Kirby, a lo largo de una especie como de mapa, pues hay unos portales donde tú te metes para jugar a las distintas pantallas, ¿no? Pues aquí es como una especie de portal interdimensional ahí en el limbo chungo, y en ese se van abriendo unas puertas. Conforme vamos pasando más pantallas, pues el escenario se va coloreando. Y entonces tú te puedes poner delante de una puerta de esas y cada pantalla, digamos, tiene un tipo de prueba. Hay una pantalla, por ejemplo, que son a lo mejor de terminar y llegar hasta tal sitio antes de que termine el tiempo. O hacer una carrera contra el Sonic robótico. O hacer una carrera contra Tails y su avión. Que esas están muy chulas porque cuando lo típico que te gana, entonces intentas repetirla, te vas picando. Están bastante entretenidas. Pero tú, por ejemplo, si te pones una de esas, si te vas como el Sonic antiguo, pues a lo mejor es una carrera contra Tails y su avión, y si te vas como en el Sonic moderno, es una carrera de contrarreloj o de cargarte a alguno. O Aquí sea, salen las esmeraldas del caos y movidas de esas. sí, salen. Yo de momento tengo dos. Y lo que salen también es que hay varias pantallas. Entonces, cuando tú vas desbloqueando algunas de esas pantallas, te dan una llave. Cuando consigues tres llaves, se abre un portal especial que es donde está el malo final. Que no te vas a imaginar quién puede ser el malo final. El doctor Robotnik. No, es Eggman. Eggman. Es que el doctor Robotnik se llamó Eggman desde hace Ya, ya. pero joder, pero Yo, joder. lo de Eggman, o sea, el hombre huevo, el hombre huevón, le hubiera puesto a Sonic en Sonic 4, porque ese sí que tenía los huevos gordos. Oye, y yo no sé si esto es muy osado preguntarlo, pero ¡Oh! ¿podrías hablarnos sobre la historia? La historia, hombre. Me alegra que me hagas esa pregunta. Bien, pues nada, sale ahí el Sonic al principio. Bueno, hablan en español. Es la Sí. primera vez que Sonic habla en Habla en español, ¿no? español, habla en español, ¿Y sí. qué voz tiene en español? Voz, yo qué sé. ¿De adulto o de niño o de joven? No lo sé. ¿O es como No, Spinete, que era voz de mujer? no, no, o sea, no lo sé. A mí no me acuerdo. No, es que, o sea, si no me acuerdo es que no me chirrío especialmente. No me Ah, acuerdo. La verdad que no. Yo sí me acuerdo. Tails, pues sí, es más así en plan niño y tal, pero que no. ¿Y Amy tiene voz así de...? No tengo ni puta idea. Yo no me acuerdo de esas cosas. Yo qué sé, vale. No lo sé, no lo sé. No, pero es lo que tú dices, si no te Esto. acuerdas es porque no te chirrió. Exactamente. Y también porque cuando muchas veces cuando juego, cuando mi hija está durmiendo, juego con la voz muy baja. Ah. Bien, no, pero no, no está mal, no está mal. El Okay. doblaje tampoco. O sea, son escenas sueltas que no tienen. Bueno, pues una especie de rollo oscuro interdimensional ha ido como raptando a los amigos de Sonic, tanto los de hace 20 años como los nuevos y tal. Y los ha repartido pues, por una serie de escenas del pasado de Sonic. Entonces, eso es lo que justifica que tenga que ir a sitios clásicos como. Degenerations. Exactamente. Bueno, uno de los primeros escenarios es mi escenario más odiado del. Está la La Green siguiente, Hill el Zone, es laberinto. maravilloso, pero la segunda, esa del mundo tecnológico de Sonic 2, eso Ah. es horrible, odioso. ¿Sale el casino también? Pues no he llegado todavía. Ok. No lo sé. Ok. No Oye, lo sé. el juego es divertido. A mí me resulta divertido. Una cosa sí que me ocurre. Que hay veces que cuando te juegas un par de pantallas con el Sonic antiguo y de repente la juegas con el nuevo, o al contrario, como tiene esas pequeñas diferencias en el control, como Sí. que hay veces que te puedes despistar. O sea, a mí me ha pasado saltar con el Sonic antiguo y darle otra vez al salto pensando que va a ir a balancearse sobre algún enemigo o sobre alguna Sí. eso y me he muerto como un perro. ¿Y qué jugabilidad te gusta más? Pues en principio la del clásico. Lo que sí que es cierto que luego llega un momento que la del moderno me gusta también. Los diseños de las pantallas están bastante bien. Y ya te digo, es entretenido. Bueno, tiene los ítems de siempre, sus botas, esas para correr más rápido. Las pantallas son. Tienen diferentes retos. Las carreras, por ejemplo, como las que he dicho, o como la de pasar toda una pantalla con un solo ring. No es un anillo, es un ring. Un ring. Sí, es como una llamada perdida. Pues O eso. como eso cuadrangular donde luchan los del wrestling. Exactamente, sí, solo tienes un ring y tienes que meter al último guerrero enterrado y todo eso. Bien, Okay. una cosita que. Ya por ponerme un poco. He dicho que estás en una especie como de limbo, entonces hay varios portales donde cuales tú eliges la pantalla y te metes, ¿no? Sí. Bien. ¿Puedes elegirla tú? Sí, bueno, conforme se van desbloqueando, incluso no tienes por qué hacerlas todas. Tú, en el momento que haces unas cuantas, se te desbloquea la llave que te permite seguir avanzando. Si tú, claro, conforme más hagas, pues más puntos tienes. También hay unas habilidades que puedes ir comprando. ¿Cómo qué? Y pues como El salto, la velocidad o cosas de esas, ¿no? desarrollo de eso, sí, vamos, no. Una cosa que no me gusta. Tú, A por ver. ejemplo, en un Super Mario te salen mapitas, salen las pantallas, tú vas con tu Super Mario para arriba y para abajo, eliges la pantalla, te salen los cojones y te Sí, mete. sí. En el Kirby, por ejemplo, pues tú vas para arriba, vas para abajo, te mete la pantalla, te salen los cojones y te mete. Aquí en el Sony, la pantalla donde tú eliges los diferentes portales es una pantalla con sus plataformas y su historia. Entonces estás. Tienes que subirte a donde Sí, esté. y hay sitios que yo todavía no he conseguido llegar. Dices tú, pero vamos a ver, estoy venga a hacer pantalla de esta pantalla. Déjame que tenga un momento de pausa y de elegir. No, no, no. Vamos, yo, la última partida, no me podía subir un portal. Supongo que echándole más tiempo no he podido seguir, pero vamos, que eso me parece un poco anticlimático. Ya ves, ya ves. Pero vamos, el juego me ha gustado. Ha sido un reencuentro con un amigo. Toma ya. Un reencuentro con la cerveza también. Y lo veo recomendable. Además, ha bajado de precio un huevo en 4 días. Mismo en PC se puede encontrar fácilmente a 15 pavos. De hecho, en www.handgames.es te informan. Sí, pero y en Pero vamos, Play y que Xbox busca en. a Sí. 20 y poco Ahora también. mismo, cuando estamos grabando esto, en el Mega Monday de Xavi está a 20 libras. Oye, Sí, está muy bien. Lo que me he dado cuenta es que hay mucho Mega Drivero por ahí detrás. Ah, bueno, se puede jugar también al original de la Mega Drive. Lo que pasa es que tienes que comprarlo en la tienda, y cuesta un dineral. O sea, bueno. con un huevo de puntos de historia. O sea, tienes que jugar a un huevo para poder desbloquearlo. Bueno, oye, pero ahí está. ¿Lleva su set de trofeos también particular, El Sonic, el el de Sonic la Mega original o Drive. eso No no? tengo ni idea. Ok, Supongo. No lo y a sé. nivel de trofeos, ¿cómo has visto el juego? ¿Lo has mirado un poco? No, si es A ti que los te trofeos, la es que a mí suelen me las sudar son, sí, bastante. me las soplan. Pero vamos, que A el, mí cada vez sí, me la soplan más, madre mía. es que eres más adulto. Pasé mi época adolescente de Sonic. No, lo que pasa es que lo de los trofeos, antes, pues a lo mejor dices tú, bueno, tengo una plataforma solamente. Pues te Claro. pones aquí, voy a ser el rey del mambo, pero luego Claro. dices tú, te lo vas a sumar todo. Yo tuve mi época dorada en Xbox. Llegué a 50.000 puntos, ahora tengo 80.000 y creo que de ahí no me voy a mover Yo en la tuve vida. la tentación de sacarme el platino en un juego. ¿Cuál? Fue en Hannah Montana, porque lo sacabais Ah. todos con la punta del pijo. Pero ahí está. Y con Assassin's Creed 2 también. Pero luego se me pasó. No. O sea, yo lo que pasa es que tengo poco tiempo y muchos Oye, juegos. ¿no Y Assassin's no. Creed? ¿Qué? ¿Te lo vas a pillar? Algún día. Ok, Algún día. vamos a seguir con Sonic a nivel gráfico y A eso. nivel gráfico, pues bastante correcto, muy bien. El gráfico, la referencia a los juegos clásicos son clarísimas. O sea, tú estás jugando en Green Hill Zone, por ejemplo, y dices, tú, joder, si es que están los bichos estos que Mi son iguales. infancia. Es verdad, es verdad. Y dices, oh, te suelta una lagrimilla por ahí y tal. Sí. Y lo que me sigue, me he dado cuenta que hay un montón de gente del foro que es Mega Drivera Super fan, o. Sí, porque sí. fue meterlo el primer día, meterlo y enseguida por ahí. Joder, qué envidia. Me mandando mensajes por PlayStation Network. ¡Qué envidia! Oye, está guapo como está tal cual. Joder, está todo el mundo aquí con su Deus Ex y con sus Su Call of Duty y su Uncharted. Uncharted, y estoy aquí con el Sony triunfando. Pues Fíjate. nada, una cosa que sí que le podrían haber puesto. Sí, a ver. Algún apartado multijugador. Porque tiene ahí una cantidad de personajes Pero, ¿y qué van a grandísimos. hacer? Aunque sea carrera, Carrerita. o pues cuando iba en el. Hombre, la verdad es que sería simpático un verso a ver quién termina antes la pantalla. Claro, sí que ¿Tiene hay. marcadores online? Sí, eso sí. O sea, tú pones funcionalidad online y sí que te sale pues, entre tus amigos, lo que lo tienes. Pero no. Ya. No, no. Pero Lo unas suyo sería. carrerillas hubiesen sido Claro, o simpáticas. incluso unas pantallas cooperativas. Si en el Sonic 2, por ejemplo, Ya. tras las pantallas cooperativas con el Tails, que bueno, el Tails era el segundo juego que se caía, pues a tomar por culo, A ya tomar por vendrá. Y culo. eso, lo importante era Luego aparecía el ahí con su Sonic. cola. Claro, y ya está. Pero que hace 20 años había tenido un cooperativo que era divertidísimo. A mí, por lo menos en Sí. su momento, me lo parecía. ¿Por qué no han puesto algo? Aunque sea en la misma pantalla. Además, que tiene un elenco ahí de personajes que dices tú, bueno, si es que puedes juntarte con, o sea, Sony, Ya, con cualquiera. ya, ya. Oye, entonces, ahora mismo, en torno a 20 libras, Yo sí. 22, 23 Si te pavos. gusta Sony, sí. Sí, bueno, si te gusta, sí. ¿Considera este Sonic un juego digno de la franquicia? Yo creo que sí. Hombre, no llega al nivel, por ejemplo, de un Mario Galaxy. Ya, no me jodas, Porque cabrón. el. No, pero me refiero. Son. El cuidado que le ha dado Nintendo a su mascota no es la misma que le ha dado Sega. Ya. Sega lo ha tenido repartiendo pizzas por ahí, o haciendo. Bueno, como nos pongamos a ver los otros trabajos que ha tenido Mario, Bueno, sí, vamos a Mario ha ver quién hecho ha de chupado todo. aquí más joyas. Sí, pero me refiero que eso. Que cuando sale un juego de los de Mario, siempre ha estado mucho más cuidado en estos últimos años que los Sonic. Pero este juego está bastante. Yo lo veo recomendable. Ok. Háblanos un poquito del press kit, porque tú has heredado el press kit de Confesiones de un jugador. Sí, ¿Qué sí. contiene? Pues nada, contiene un visor de esos. ¿Ya lo conté el otro día? ¿Puede ser? Sí, pero Sí, vale, como pues sí. ahora sabemos que... Pues nada, un visor donde se pueden. De esos como los que compran las viejas cuando van a la catedral de Burgos, que le dan al botoncito y saben que cambian la foto. Pues hago así con el dedo por si, para que me vea todo el mundo. Mira, estoy Ok, moviendo el dedo. ¿lo ha visto tu hija? Lo ha visto mi hija, ¿Y qué además, opina? pues nada, opina que se puede desmontar muy bien en Ajá. varias partes y pero Ah, ¿ya la ha luego desmontado? sí, pero luego lo recompone sin ningún tipo de problema. Toma ya. Si salen ahí, pues portadas clásicas de juegos de Sonic con un 3D ahí. Chuli. Sí. ¿Y qué más Y luego llevaba lleva eso? un librito de arte, bueno, con algunas ilustraciones y tal, y luego también con la historia de Sonic La y la cronología historia. estaba muy bien. Sí, está bastante bien. Y luego un pin, ¿no? Y Sí, llevaba un pin, es verdad. a lo mejor tu hija se ha hecho la comida y no No, te das no, cuenta. solo le di el visor. No, lo Ah, demás vale. es de papá. ¿Y has llegado a ver lo que llevaba el DVD ese o el CD? Sí, llevaba un CD que era Sonic a través de los 20 años de Sonic o algo así, o Sonic Imparable, o algo así se llamaba. Nada, Ajá. pero eran. Son ilustraciones y tal, pero para rollo para poner en la revista. Si te hace una revista, pues tú con su, Como no ahí. tenemos revista, pues te las quedas en tu casa de Pos, un recuerdo. posavasos. Ok. Bueno, ¿has jugado más cosas? Pues sí, he jugado a Uncharted 3. Oh my God, Uncharted 3. Ah, ¿Y cómo has vivido? Cuéntanos todo el nada, proceso, a ver, bien. cuéntanos todo. Bien, pues últimamente, no sé por qué, siempre que juego un juego. El protagonista empieza muriendo. Uncharted 3. Sí, está la moda ahora de cada vez que empieza un juego el protagonista se muere o casi se muere o parece que se muere. Es, no sé por qué se hace esto ahora. Pero en los últimos juegos así gordos que estoy jugando ocurre lo ¿Esto es un mismo. spoiler? No son spoilers, son los 5 primeros minutos. ¿Muere Nathan Drake? Parece, como en todos los juegos, hombre. Si no, ¿cómo va a estar luego en Vita? Bien, pues nada, pues sigue la estela del segundo, si es que ya lo conocéis todos, ¿qué voy a decir? Está muy chulo, está muy bien. yo tenía unas ganas locas de jugarlo porque disfruté mucho con el segundo. De hecho, la Play me la compré en un pack con el segundo. Y es uno de los juegos que más he disfrutado en esta generación. Pero yo qué sé, no me ha terminado de convencer. ¿Y eso? Lo tenía muy idealizado en mi mente. De ah, una historia maravillosa de A mucha gente le ha aventuras. No, encantado. no, pero sí, es que está guapísimo. Sí, es que está guapísimo. Sí, es que no, eso no cabe la menor duda. Pero que tenía tantas ganas, tantas ganas, tantas ganas que cuando lo he pillado, digo, jolín, me parece menos espectacular, por lo menos lo que llevo, que el segundo. Porque, por ejemplo, el segundo tiene un comienzo ahí con el tren ahí colgando de un precipicio y tal, que Tiene eso un está comienzo guapísimo. excesivo. Para mí El excesivo. segundo. Y lo peor, desacompasado. Porque tú empiezas... Hombre, no es de un juego de baile, da igual que esté acompasado. No, pero la historia de esto es que empiezas con ese primer nivel alucinante. Pero el segundo es rollo infiltración. Más corta rollo que su puta madre. Y luego, hasta que no llevas ya una hora y media. No empiezas a pegar tiro otra vez de puta madre y dices, pero ¿qué ha pasado aquí? No una hora y media. Bueno. Pero es un rato que dices, vale, esto ha empezado súper fuerte y de repente me pone aquí la infiltración en esta para ponerme en situación de, es que hemos querido darle otro toque, pero... ¿Aquí pegas tiros desde el principio o qué? No. De hecho se tarda, ¿eh? Vaya mierda. No, eso no. Es lo odio. No, porque además me gusta la acción de Uncharted 3, es súper divertida. Aquí, empieza como que está en el presente y tal, entonces aparece una serie de personas que son pertenecientes al pasado de Nathan Drake. Entonces empieza, pues, una historia del año Catapum, de cuando estaba en Cartagena. Digo, a ver si sale SV. Luego me di cuenta que era Cartagena de India. Ah, claro. Que por eso se equivocaron los de Zavi. Porque Zavi pusieron en la página suya que Uncharted inglés venía en español. Y es que claro, se ve que hay el inglesico, se echó una partida y en esa pantalla... Cartagena! Sí, no, exactamente, bueno, cosas en español, teatro naval, y luego por ahí un tío que dice ¡guayaba, vendo guayaba! Y dijo, está, español. Aquí, ¿vendo guayaba? Sí, algo así dice, en la web, uh-huh. Español, viene en español. Bien, pues... Las primeras pantallas pues son el típico tutorial de venga, hay que escalar aquí, bien, sigue a este tío sin que... Luego, cuando ¿quieres saber cómo se tiran las granadas? Pues las granadas se tiran así, ¡pum! Exactamente, eso es el rollo. Oye, te escucho comiendo, señor Rosa, ¿qué estás tomando? Estoy comiendo hoy unas patatas con tomate. Y con tomate ida. Oh, de Murcia, ¿eh? De Murcia. Buena marca, natural todo. Sí, es que tenía guacamole, pero estaba ahí un poco pasado... Vale. Bien, ya no se me ha olvidado lo que estaba diciendo. Nada, que... Ah, bueno, sí, que el comienzo lo he visto así un poquillo lentillo. También mi percepción temporal es diferente al del resto de los humanos. O sea, lo que una persona normal se la juega en tres cuartos de hora, yo es sentarme cinco veces delante de la consola, encenderla, cargar el juego, jugar cinco minutos y tener que apagarla por culpa de mi mujer o mi hija. Entonces a mí se me ha hecho eterno. Te vas a llevar mal con un juego que voy a comentar yo luego. No lo sé yo. Yo sí. Bien, ya luego por fin ya cuando entra en harina, pues nada, ya empiezan los tiros, los momentos palomiteros, espectaculares, pero sigo pasando ese típico malo que le pegas 500 tiros y dices tú, pero hijo de puta, si te pega un tiro en toda la cabeza, ¿cómo puede ser que estés más sano que yo? ¿Tú has notado lo del sistema de apuntado? ¿Eh? Eso que, había quejas del sistema de apuntado de... ¿Qué pasa? De que no funcionaba bien. Pues yo, sí, no funcionaba bien el asunto de que les pegas en la cabeza y no se mueren los tíos. ¿En qué dificultad lo estás jugando? Yo la normal. Ah, pues no sé. Pero había quejas del sistema de apuntado, que decían que no terminaba de ir bien, que si sacaban un parche, ¿qué tal? ¿Sí? Sí, pero vamos. Ah, pues no sé. Yo lo he visto normal, como el segundo. Que tampoco... A ver, es un gran juego. Es uno de los grandes lanzamientos de este año, de estas navidades. ¿Lo consideras candidato a Game of the Fucking Year? Si tuvieses que elegir 10 juegos que han salido este año... Hombre, si tuviera que elegir 10, sí. Uh-huh. Si tuviera que elegir 10, sí. Ok. Bien, este año tenemos las plataformas que tenemos PC. ¡Guau! Wow, ya podemos hablar de... ¿De qué? Yo qué sé, de algo de PC también. Pues claro, ¿va a haber algún candidato al Godfrey? Yo, por mi parte, PC. Tengo varios. Bien. Bueno... el multijugador todavía no lo he probado. Estoy esperando a ver si pillo. Cojo un poco de soltura, aunque es igual que. Pero tiene un montón de confesores, así sí, que. Sí. No, lo que pasa, ¿sabes? Ha pasado como una marea. O sea, se tiraron la primera semana todos jugando como cabrones que encendían. Y ahora no juegan ni todo, Dios. Uncharted, y tú diciendo ahí como. Con ahí jugando. Tú, ahí yo encendiendo mi consola para poner el cantajuegos para mi hija y todos los cabrones ahí jugando Uncharted. Y ahora ya no está ni Dios. No está ni Dios. No. Y luego, eso, un multijugador que. A no ser que quede a propósito con la gente. Es difícil encontrar gente con la que jugar así. Vamos, aquí están mis amigos. No es un Call of Duty. Que ahora mismo mira y ves que hay gente que conoce jugando a Call of Duty o a Battlefield. Bueno, pero Uncharted 3 es un juego que lo va a tener un montón de gente. Ahora mismo, una vez que se ha pasado el calentón inicial, con todo lo que hay ahora mismo en la calle, ya se están terminando la gran temporada de lanzamiento, ya va mainando un poco la marea. Y hay un montón de titulazos salvajes. Uh-huh. Ahora mismo, ¿lo recomiendas pillar o qué? O ya esperamos a Platinum, tú. No, vamos, yo lo recomiendo. Un juego que está muy bien. Yo lo pasé a tener unas expectativas muy desorbitadas, pero es un juegazo. ¿Y O por sea, qué? ¿Qué esperabas encontrar? yo qué sé. ¿La morena te la has encontrado o qué? Sí. Además, poco. Pasa que parece que está un poco menos buena que la anterior. Sí. O a lo mejor es que ¿A ti te gustaba mucho la han morena de este cambiado. juego? Sí, pero ¿sabes por qué me gusta menos? Porque se le ve menos el culo. Ah. En el 2 tenía unos primeros planos del ojete que decías, pues es que esto es una maravilla. My God. Oye, hablando de ojete, ¿has visto la aparición esa milagrosa? ¿Cuál? Sí, la cara de Jesucristo ha salido en el ojete de un perro. No puede Sí, ser. sí, sí. ¿Qué me estás En el contando? Twitter ha salido hoy. Lo cuelgo en el foro. En Wow. imágenes LOL, lo pongo. Sí. Sí. ¿En qué foro? En foro www.confesionesdeunjugador.es ha salido que Ajá. en el ojete de un perro se ha aparecido la cara de Jesucristo. Vaya. Yo creo que es Chewbacca, pero hay gente que dice que es Jesucristo. Madre mía. Impresionante. Pues sí. Bueno, ¿cómo podemos estar hablando del culo de la morena de Uncharted 2 que está buenísima al culo de un perro Pues tú con sabrás, a Jesucristo en el ti. ojete? En fin. ¿Ha jugado alguna cosa en dispositivos móviles? Sí, bueno, ya en Android he jugado a un simulador. Hoy vamos a hablar de muchos simuladores. Bien, he jugado a Angry Wife. ¿Angry Angry Wife. Hemos visto un montón de copias de los Angry Birds, Angry Pigs, Angry no sé qué, Wife? Hungry Birds, pájaro hambriento y todo, he visto por ahí. Sí. Y Bien, este también es. había alguno de peo enfadado. Angry Sí, Farts o sí, cosas sí, de esas. sí. Y farts contra zombies también. Los Mira. farts siempre vienen bien. Sí. Bien. Angry Wife no es un título de lanzar a tus mujeres por los aires para darle a nadie, sino es un título gratuito. Está en el market para Android. No sé si estará en iPod. Espero que no, por el Creo que bien de no. los usuarios de iPhone y iPod, porque. Pero esto es un simulador, dice. Sí, es un simulador. O sea. Después de Time Machine. Sí, exactamente. Aquí aparece detrás de un sofá el marido con una cerveza en la mano y en calzoncillos corriendo. Y entonces tú eres la mujer y en el centro de la pantalla hay unos platos. Entonces tú con tu dedo tienes que ir lanzando el plato y darle todas las veces que puedes. Tú asumes el papel de la mujer. Sí, es que, hombre, yo me veo más identificado con él. Yo tiro a fallar para no darle al pobre hombre. Ah. Y bueno, va Pero cuando. sale en calzoncillo y con una cerveza en la mano, un Claro, es tanque. un confesor, es un confesor. Madre No, es mía. un. O sea, tendríamos que hacer Angry Husband. Que le tirara la cerveza. Madre mía. Luego, Eso conforme es va. políticamente incorrecto, Sí, tirarle cerveza a la cabeza a la mujer. pero bueno, y nos tienen a nosotros platos, ¿qué pasa? Ya. Totalmente. Bien, bueno, luego va avanzando pantalla y va aumentando su dificultad. Porque está la señora de la limpieza. Entonces, cuidado, tienes que darle a tu marido, pero a la señora de la limpieza no. Ah. Y ya está, básicamente es eso. Los platos de vez en cuando tienen la novedad de llevar un huevo frito, un muslo de pollo. Hay bonos por darle varias veces seguidas, ¿eh? Esto Y. tenía también Open Faint, ¿no? Que es lo que existía antes del Game Center. Me parece a mí que no. Mira, a ver, mira, a ver. Lo estamos viendo en tiempo real. A ver, a ver. En el teléfono Android del señor Esto Rosa. no tiene A ver, dale a empezar. nada. Pero mira, esto es A como. ver. Yo no sé si el Need Lleva for un disc, Speed un ahora. disclaimer. Sí, al principio dice: esto no lo debes hacer en la vida real. Los coches son malos. Ponte un casco y ve con circuito. Sí. Aquí dice: no lances platos a personas reales. No olvides que esto es solo para divertirse. Bueno, si tú Vaya. quieres lanzarle un plato a alguien para divertirte. Bien, pues. Esto es. Aquí, mira, voy a lanzar un plato por aquí. Ya. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Y a nivel técnico, ¿qué me puedes contar? Porque el Bueno. sonido ya lo estamos escuchando. ¿Qué me Pues. cuentas de los gráficos? Es más o menos igual de cutres que el sonido. Guau. No. Dibujillo animado, así simpático. Es gratis. Bajároslo y os echáis una risa. Angry Wife. Angry Wife. A ver, ¿has probado alguna otra cosilla? Ya está bien. He estado jugando un poquito al Deus Ex, pero muy poquito, muy poquito. No, no, no, no soy digno ahora mismo de comentarlo en ¿Lo condiciones. juegas con pad o con...? Compad. Sí, Pablo, te lo puedes comprar. Se juega muy bien, compad. Pad Algún Pro. día lo voy a Tú jugar. eres muy cabrón. ¿Por qué? Porque me ha regalado Oblivion por mi cumpleaños Y no se puede jugar con paz. ¿Entonces con qué se puede jugar? No lo sé. Pero ¿con qué? El Wiimote. Te he regalado un juego que no se puede jugar en ordenador. No se puede jugar. Si no se puede jugar con pad, no se puede no jugar. No se puede jugar. No se puede. Kinect para PC. A lo mierda, mejor. Te tengo que comprar otro regalo. Bueno, ¿has escuchado música? Te lo perdono. Pues básicamente no. Ok. He estado escuchando una recuperación de éxitos discos de los años 70. Soy así. Salvaje. ¿Qué has escuchado de los 70? Pues una recopilación de éxitos. Eran de estos, de tíos cantando. Nada great, reseñable. Great, great. ¿Y qué te está pareciendo entonces la estrella esta de Navidad? ¿Qué ha pasado con la etiqueta? Pues bastante. Mira, la etiqueta está blancucha. Está hablando mucho y está jodiendo la cosa, ¿eh? Vaya, por Dios. Pues nada, la estrella de Navidad está bastante mejor que mis 15 segundos de hoy. Bueno, si te parece, vamos a pasar a los míos. Venga, venga, mejor a ver esto. Qué tal. Bueno, pues debo decir que hemos hecho una pausa para buscar cerveza y por fin he visto adiós. He visto las fotos y es curioso que a veces la gente busca adiós en los lugares más insospechados y en las situaciones más insospechadas y desde luego lo he visto, es calcado. A mí me está ocurriendo que yo estoy viendo a un culo de perro en Dios. Estoy viendo al revés, se ve tan claro. Eres muy irreverente. Soy burro, tío. Eres muy irreverente. Pero bueno, si te parece, vamos a empezar con mis 15 segundos de gloria. ¿Por dónde quieres que empecemos hoy? Por el principio. ¿Quieres algo serio? ¿Quieres algo...? Mira, vamos a empezar abriendo la Nintendo DS. Oh. Oh. ¿Todavía funciona alguna? Sí, la mía funciona. Y eso que llevaba sin usarla mucho tiempo. Me pasa a mí, la tengo... Vamos a ver. Mira, Cartero Paco, de Blast Entertainment Limited. ¿Cartero Paco? Sí, Postman Pat ahora se llama Cartero Paco. Y no es ni más ni menos que... No podía imaginar nada. Un juego tan que bueno. Puedes completar en 15 minutos. Empieza y te pone Cartero Paco. Pero lo que pasa es que te dicen, venga, elige el idioma. Si cambiases, por ejemplo, a Netherlands sería Peter Post. Postiper. Postiper en Svenska. Postman Per. Postimnes Pate en Suomi. Postman Pat. Carteiro Paulo. Carteiro Paulo en portugués. Postman Pat en inglés. Pierre Le Facteur en francés. El Postino Pat. Y Postbote Pat. Bueno, vamos a... Cartero Paco. Cartero claro. Paco. Claro, se aprovechan la P y la A. Madre mía. Felicidad. Bueno. La gente se estará imaginando, claro, tendrá una tarjetica de esas mágicas que tendrá un montón de juegos de la Nintendo DS. No, esto es original. Esto es original pirata, y de hecho... Pirata no. Yo lo jugué el otro día y ya se me ha olvidado algunas de las pruebas. Si este es un pirateas, juego... harás llorar al cartero Paco. Sí. ¿Qué estás viendo ahora mismo? Pues estoy viendo a el Postman Pat, el cartero Paco... Con su gato que se llama Jess. ¿Aquí se llama así? No lo sé. No sé nada del cartero Paco. Hombre, el cartero Paco son unos dibujos animados que ponen en Clan TV. Uh-huh. Y eso está basado... Bueno, la versión es nueva, pero está basada en unos clásicos. En unos clásicos. De hecho, yo tenía... De los años 70 u 80, por ahí. Yo tenía un videojuego para mi amiga 500 de Postman Pat. Que era como el Snakes and Ladders. Iba haciendo algunas pruebas, algunas tonterías. Uh-huh. Y algunos circuitos en los que iba repartiendo cartas y eso. Bueno, aquí tenemos un título que tiene modo historia, modo práctica, opciones y récords. Bueno, el modo historia lo que nos propone... la verdad es que ni me acuerdo, ¿qué coño nos propone esto? Bien, por fin, un análisis tan menos profesional que el mío. Bien. Si cabe. Vamos a ver, espérate que estoy cogiendo las instrucciones para recordar a qué jugué el otro día. La historia es que hay una carrera ciclista. Y para poder ir... A ver, mira. Paco y sus amigos necesitan tu ayuda para preparar los paquetes y las cartas, entregarlas por todo Greendale y participar en la carrera de bicis del pueblo. Ya sabía yo que había bicis. Este juego se divide en 10 minijuegos, cada uno de los cuales pone a prueba tus reflejos, tu sincronización y tu memoria. Antes de empezar cada minijuego, puedes sentarte tranquilamente, relajarte y ponerte al día de la historia hasta el momento, así como leer las instrucciones de las distintas actividades. Toma ya. Bueno, tienes que jugar con el lápiz táctil a eso que estás haciendo. No, me está dejando de hacerlo con las teclas. Bueno, antes de comenzar el modo historia, la cosa es que son 10 minijuegos. Por ejemplo, hay uno que se llama Corre al cole, en el que tiene la pantalla. A ver, lo estás jugando ahora mismo, ¿qué estás viendo? Es una puta mierda, básicamente. Es un... A ver, tenemos que hacer la cartera del niño que se va al cole. Entonces están saliendo una serie de cosas y yo cuando sea algo que se tiene que llevar al cole le doy al botón... Es como una especie de Quick Time Event, pero Quick Time Infamia. Sí, es terrorífico. Mira, más juegos divertidísimos. A ver, te voy a comentar algunos de los juegos. Está Escondite. Paco tiene prisa, pero Jess le parece muy divertido jugar al escondite con Bonnie. Entonces, tú tienes una habitación y tienes que buscar al gato. Entonces tienes, por ejemplo, una cama, el ordenador, la cómoda con los cajones. Entonces tienes que ir pulsando con el lápiz táctil en diferentes zonas de la pantalla y descubrir dónde está Jess. Te proponen, en todos estos minijuegos te proponen una puntuación mínima si quieres progresar en la historia. Es de decir que si alguien se va a comprar un Charter 3 después de lo que he dicho, que no, que se compre este. Sí, sí, sí. Luego tienes a franquear, que hay que franquear las cartas con un sello de goma según van pasando por la cinta. Usa el lápiz táctil para poner los sellos en el lugar adecuado, pero ojo con las cartas que van por donde no deben. Y luego también es curioso, en algunos de estos minijuegos tienes la opción de utilizar el micrófono. Por ejemplo, te sale algo que te molesta, puedes soplar y... Nada más cargar el juego, porque ponga cartero Paco. ¡Fua! ¡Te odio! Sopló, sopló y la casa derribó, ¿no? Esto es como para soplar hasta que salga el cartucho por el otro lado. Hay uno en el que hay que ordenar las cartas para el reparto, emparejando las cartas y dándole la vuelta. Entonces tú pinchas sobre la carta, te sale la carita de la persona a la que tienes que entregársela y tienes que hacer el juego de las parejas. Luego tienes que cargar la camioneta en el que tiene. Tienes que cargar la camioneta con todos los paquetes que puedas. Entonces tienes que ir tocando los iconos de flecha. Va como. Es una especie de Tetris improvisado. Como a veces te pasa cuando te vas de viaje o cuando tienes que hacer alguna mudanza o lo que sea. Luego está Saco por los aires. Una ráfaga de viento ha volado por los aires, la saca de correo de Paco. Madre. Ayúdale a atraparlo antes de que vuele y recoger todo lo que haya salido esparcido. La cosa es que tienes que ir recogiendo todas las cosas que te vas encontrando, las cartas y tal, pero ya que está, te proponen que recojas también la basura. Ah, qué gracioso. Sí, entonces tienes que ir arrastrando los papelitos que van flotando por el aire y ir mandándolos a la maleta, o sea, a su saca de reparto. Y algunas cosas las tienes que ir echando a la papelera, según sea una cosa o sea otra. Ah, pero el control este es atroz. El control, pues bueno, responde como quiere. Luego tienes cambio de carril, en el que las puertas del camión de Ted se han abierto y todo lo que tiene que llevar a la carrera de bicis de Greendale está tirado por la carretera. Entonces Paco tiene que avisarle de que lleva el furgón abierto sin estrellarte con todo lo que se le va cayendo a Ted. Madre mía. Luego tienes correo perdido en el que Ted va a enseñar a Paco cómo encontrar las cartas que ha perdido volando con su mochila de helicóptero. Bueno, y luego hay un juego de dar de comer a los animales y también la carrera de bici. En fin. ¿Al cual más apasionante? ¿Qué te parece el simulador del test drive que estás disfrutando ahora mismo? Es indescriptible. Esto es como cuando salía el Hugo en el telecupón. Dios, cao, cao, cao. Pues, bueno, si te parece, este juego es que lo estamos comentando porque fue un regalo de cumpleaños que me hizo el Chicho. Sí, para que no cumplan más. Yo, no, desde luego se me han quitado las ganas de hacer programas de videojuegos. Pero bueno, vamos a hablar. Esto parece Frogger. Es terrible. No, Frogger, hostia, responde. Sí, es verdad. Paco es que no responde. Nada, vamos a hablar de otro título distinto, ¿vale? Venga, uno bueno ya, por favor. Venga, se llama Alien Zombie Megadeth. Hombre. Es un juego que está disponible en PC y en Play 3, y yo he jugado en Play 3. Me lo compré en torno a 3 euros. De normal ronda los 8-10 euros, que ya es tela. Pero que sin embargo ha tenido descuentos frecuentes, estando por ejemplo en PlayStation Plus o en la oferta del día y tal, a 3 pavos. Hace poco estuvo en Steam a 2 euros y medio. Y bueno, es una versión amplificada de un mini que se llamaba Zombie Alien Death o Alien Zombie Dead, algo así. Que salió ahora un año aproximadamente para PSP. Alien Zombie Megadeth es un título de disparo y plataforma en dos dimensiones de corte muy, muy, muy, muy clásico. Aunque el objetivo de las misiones puede variar, la premisa básicamente es que tú llevas a un astronauta por una serie de plataformas, mientras que estás como en una nave espacial flotando y tal, y empiezan a atacarte bichos por todos lados. ¿Zombies en el espacio? Son bichitos. ¿Esto no iban a hacer una pantalla o lo hicieron en el Call of Duty? Que era en Marte con marcianos o algo con zombies. Pero esto es 2D. Es mejor. El típico jueguecillo de plataforma. Uh-huh. Y la cosa es que el desplazamiento es... tiene un botón de saltar, pero que si pulsas abajo, baja a la plataforma de abajo. Si le das para arriba, sube, ¿no? Y tiene pues un botón de ataque. Eres el típico astronauta. Y luego tienes que ir cumpliendo otra serie de misiones, ¿no? Además, mientras que vas matando bichitos, puedes ir recogiendo unos cristales que aumentan pues, tu puntuación, la puntuación final que puedes obtener en el nivel. Además de cristales, pues puedes recoger pues, power-ups, por ejemplo, que hacen que los enemigos vayan un poquillo más lentos, que aumentan tu potencia de fuego, tienes diferentes armas, como uno que es un super rayo, si tienes el típico disparo de ametralladora cutre, tienes como un rayo láser más potente o tienes un disparo triple... La duración de los niveles es breve, suele durar pues, unos 2-3 minutillos y tal. Y a veces, ¿sabes? Me recuerda... ¿Tú te acuerdas de Roadland o de Snow Bros? Claro. Eran juegos de ir limpiando la pantalla de todos los bichos que te salen. Vale, aquí son oleadas bestiales de un montón de bichos. Pero no dejan de ser esas plataformas y no deja de ser el esquema ese que te recuerda un poquito a eso. Sí, es un poquillo más frenético... Pero tiene bastante menos carisma. El Rotland es que era cojonudo, ¿eh? A mí me encanta. Rotland era como de dos hadas a lo Pinipón que llevaban unas varitas. Sí. Y que creaban escaleras y eso. Sí, ya se huele. Que era súper chulo. Y bueno, en No Bros, pues es una puta maravilla de los pasapantallas. Ah, ese es el que más he conocido. Aquí, aparte de misiones de limpieza del escenario, que se llaman tiroteo, tenemos, pues bueno, otras misiones. Por ejemplo, de repente... ¿Qué cosas no esperaría encontrarte en el espacio? Pues si el juego se llama Alien Zombie Megadeth, pues... es decir, Belén Esteban. Pues... joder, vaya. Podría. Un bebé. Un bebé. Un bebé en el espacio con traje de astronauta. ¡Qué cuco! Hay unas pantallas en las que te sale el bebé por ahí pegando botecitos y tú tienes que llevarlo como una cápsula de salvamento. Tienes que acercarte a él, lo coges y pulsas el botón X para sujetar al bebé. Entonces lo vas llevando, mientras que las oleadas siguen estando por ahí, de vez en cuando lo tienes que soltar para dispararle a los bichos que te van a atacar, y tú vas subiendo, bajando, hasta que lo llevas a la cápsula de salvamento, que a lo mejor está, o si lo has cogido en el lado derecho de la pantalla, en el lado izquierdo. Hay unas misiones también parecidas, que son con bombas. Hay unas bombas que tienen un temporizador. Los monstruos te siguen atacando a lo bestia, pero tú a lo mejor tienes que eliminar 5 bombas antes de que el temporizador llegue a cero. Entonces tú tienes que ir corriendo a donde está la bomba, la sujetas, vas esquivando a los bichos y llevas la bomba a una zona donde pues se anula, ¿no? Uh-huh. Donde las detona o lo que sea. Luego, pues eso, hay niveles en los que puedes coger, por ejemplo, un jetpack, de estos que hace que el desplazamiento sea muchísimo más rápido y tal. Y luego incluso hay niveles en los que las oleadas no son las típicas de un montón de monstruos, sino que son el montón de monstruos ese multiplicado por 5 por 6. Y es bestial. Entonces, eso... tienes que ir jugando con unos dispositivos que lo que hacen es que crean un señuelo tuyo que dura unos cuantos segundos y hace que todas las oleadas se vayan donde está el señuelo. Y lo destruyen. O sea, y tú mientras lo vas liquidando, Y en el momento que se acaba el señuelo, van todos otra vez a por ti. Entonces, vas un poco jugando con eso hasta que lo has conseguido destruir. Cada pantalla tiene unos objetivos específicos, como por ejemplo, consigue determinada puntuación o de los diferentes bichitos que te salen, mata una cierta cantidad o coge tantos cristales de energía mientras que mata a estos bichos. Son y te dan como una especie de medallas, ¿no? Tú con que cumplas el objetivo mínimo de pasarte la pantalla, avanzas al siguiente nivel, pero luego te puedes entretener en ir sacando como estas medallas. Y por supuesto hay un trofeo asociado a conseguir todas las medallas. Tiene marcadores online, evidentemente, para cada nivel, para los puntos que has sacado y todo eso. Y tienes la opción de cambiar de traje de vez en cuando, que hasta donde yo sé, simplemente cambiar los colorines del traje de astronauta. No sirve para mucho más. Creo que son unos 70 y tantos niveles. Y la dificultad es creciente. Lo bueno es que el avance también es bastante fácil. Has comentado antes, por ejemplo, en un Kirby o en un Mario, cómo te vas moviendo con el muñequito por un mapa. Aquí el mapa es como una especie de constelación en la que vas avanzando. Y a veces ves que hay zonas. O sea, como pequeñas bifurcaciones que te dan acceso a un nivel secreto. Que solo puedes acceder si has conseguido una serie de medallas. Artísticamente no es la bomba. Ni el astronauta ni los monstruos pues son muy graciosos y tal. Algunos monstruos son simpáticos. De vez en cuando te encuentras con monstruos finales. Por ejemplo, el monstruo que sale en la portada del juego. Es como un bicho peludo y con cuernos y ojos rojos. Y también debo decir que aunque esto se llame Alien Zombie Megadeth, no hay zombies por ningún lado. Cielos. Sí. Sí. No, pero tiene truco. Alien zombies son zombies alien. Entonces son alien El. y zombies. Ya. Esto tiene, como has puesto de referencia, por ejemplo, el Snow Bros, que tenía un cooperativo maravilloso. ¿Esto tiene algún tipo de opción de ese tipo? No lo he probado. No lo he visto. Lo jugué yo solo el otro día y me entretuve un rato. He mirado que son 70 niveles. Yo me habré hecho unos 30 y tantos. Debo decir que me lo pasé bien. Es un juego que a la vista de lo que he comentado y también de lo que jugué y eso, es divertido. Es adictivo hasta cierto punto. Para dos, tres tardes tontilla te dura. Esto, por ejemplo, a 2 pavos y medio lo veo simpático, por ejemplo, en Steam. Tiene unos trofeos asequibles, pero algunos también muy jodidos, como ese de consigue todas las medallas. Yo, por ejemplo, en eso de consigue todas las medallas había puntuaciones que no me imaginaba cómo alguien podía alcanzar. Pero bueno, yo lo veo recomendado eso. De 3 € para abajo, lo veo un juego pues, Interesante. sencillo. A ver, no es nada especial, absolutamente nada especial. Pero bueno, como entretenimiento, ahí está. Voy a hablar de un título ahora que se llama Nation Red. No, dime, estoy echando, mira, ya he hablado de uno de zombies, estoy echando de menos un dual stick shooter. Bueno, Si no, ¿qué me no, dirías? si no me levanto y me voy de aquí de este sitio. ¿Qué me dirías si te dijese que Nation Red es un dual stick shooter con zombies? Esto es el día de. Eso es un sueño erótico. Sí, Es un sueño erótico. súper erótico. Pero tiene un tío cantando detrás. He hecho un juego con zombies, No, ¿no? no, no, Como el no. otro, I made a game with a zombie. With zombies in ink. Vaya tela. Bueno, esto es un juego de 2009. Está hecho por un estudio que se llama Diesel Power. Hombre. Y lo compré en la rebaja esta de Steam de Halloween. Creo que lo compré en torno a 3 €. De normal, no sé lo que cuesta, no vale más de 3 € en la realidad. Como consumidor, más de 3 € no merece la pena pagar por él. Este título tiene referentes, por ejemplo, en PC como Shadowgrounds o Alien Shooter, pero también tiene referentes, por ejemplo, posteriores, como serían el Zombie Apocalypse de Konami. Que tú vas con un muñequete por una pantalla cerrada, un entorno cerrado, y vas disparando a un montón de zombies que te atacan, ¿no? Planteado eso, como un dual stick shooter en el que te mueves pues, con el stick izquierdo, apuntas con el derecho y tienes un botón de disparo. No es que tú. Aquí simplemente apuntas con el derecho, pero tienes que darle al botón de disparo. Si a veces te salen muchas oleadas, eso quiere decir que al final te acaba doliendo el dedo si juegas mucho. Eso me corta un poco el rollo. Pero vamos, fuera de ese punto de vista, masacrando un poquillo. El objetivo es ir masacrando pues todo lo que. Pues todo lo que se mueva y tal. Vas consiguiendo multiplicadores, vas cogiendo los típicos power-ups y eso, armas distintas, pues la típica recortada, la típica ametralladora, el lanzador de granada. O sea, en ese sentido, no hay nada, casi, casi nada inesperado. ¿Por qué te digo eso de casi nada? Porque conforme vas matando bichos, tienen un sistema de mejora. Los perks, estos típicos del Call of Duty, pues resulta que te los ponen aquí en un dual stick shooter. Y cuando has matado, a lo mejor, yo qué sé, a 50 zombies, has conseguido unos puntos de experiencia que hacen que tu personaje suba de nivel. Lo curioso es que tú subes de nivel solo en ese nivel. Cuando empieza otro, empiezas de cero. Sí, es curiosísimo. Entonces, subes de nivel y te dicen, puedes conseguir una mejora. Y te plantean a lo mejor 6 o 7 mejoras. Dices, pues ahora tu disparo con granada hacen el doble de daño. O te cura de repente de salud. Lo curioso es que pues tienen como un abanico de unas 20 y tantas mejoras. Y parece que es lo más aleatorio del mundo. Porque hay veces que tú dices, estoy deseando subir de nivel porque voy fatal de salud. No me ha salido ningún botiquín. En los bichos y ahora tendría que curarme. Bueno, pues ahí te sale lo que le sale de los cojones a los del juego. Y eso. Y también tiene un corte de rollo gordo, que es que cada 2x3 está subiendo de nivel. Entonces cada 2x3 tienes que parar y decir, a ver qué mejora quiero. Se para la partida y elige una de las 7 mejoras. Te puedes tirar más rato leyendo a ver qué te han dado. Y como es aleatorio, tienes que examinar qué te han dado. Yo al final, si te soy sincero, jugándolo en nivel de dificultad normal, un momento que le daba al botón I, esto se puede jugar con pad en ordenador y eso, ¡Qué juegazo! pues ya ¡Qué está. Pues, si no, juegazo! no estaría hablando de él. ¡Qué juegazo! La cosa es que al final le daba al I, que es el botón de subir de nivel y elegir mejora. Le daba a la primera que había y me importaba una puta mierda. Es que no me ponía ni a leer. Porque estamos hablando de que en un nivel, en una pantallita de 5 minutos, puedes subir de nivel 7 veces. O 6. Joder. Entonces, no es un poco corte Un de rollo. tostón. Claro, es que eso me parece. Y encima se Raro. supone que tiene modo multijugador. Tú estás jugando con Espera, algo. espera, espera, que me Pero, subo. Espera, espera. un momento, que quiero leer exactamente qué mejora hay aquí. Voy a consultar en un foro qué es mejor. Si la pistola Y tiene al otro Wichangling. de rehén. Es un juego de hacer rehenes, por Dios. Y es un poco putada, ¿sabes? Nada, A mí, yo eso lo veo. A ver, no deja de ser un juego divertido. Pero bueno, y eso los propios creadores de eso no se habrán dado cuenta. O sea, hay veces que tú imaginas algo y luego. El típico chiste que tú dices, tío, este chiste voy a partir la pana. Sí. Lo suelta y luego todo el mundo se te queda mirándome diciendo, tío, estás enfermo. Y eso dices tú, en mi cabeza sonaba mejor. Estos programadores no habrán hecho a la hora de testear el juego decir, joder, esto en mi cabeza sonaba mejor. Pero esto es una puta mierda. Pero yo creo que lo han hecho como un toque distintivo. Pero distintivo coñazo. Ya. A ellos les parecería muy guay, pero. Yo si quiero tener un toque distintivo, pues cojo a los zombies esto y los pongo de flamenca. Y es un toque distintivo que no jode la jugabilidad. Aquí, debo decir que hablando de eso de flamenca, aquí No no me hay digas zombie. No, que no. voy a patentar la idea. No, no, aquí no hay zombie. Flamencas versus zombies. No hay zombies como los de Plantas contra Zombies, Cuando salía la que Pantoja no salen sabía cuál de. es zombie, cuál es la flamenca. Joder. Aquí no salen zombies como Michael Jackson, Ah. ni cosas de esas, ni se ponen a bailar. Son zombies, zombies. Y el modo historia son 18 escenarios. Verdaderamente que ahí llega un momento en el que se repiten. Pues están la salida de un hospital, las vías de un tren, la típica autovía. Son escenarios predecibles que te muestran un poco cómo ha sido el fin del mundo y tal. Pero ya digo, entorno cerrado y donde te atacan un montón de zombies. Dentro de la oleada esta de zombies aparecen algunos especiales. como unos gorditos que cuando les disparas explotan. Se Qué cargan un poco lo que hay cerca. Qué Y gracioso. aparte hay como unos jefes finales dentro del nivel. En algunos niveles te aparecen jefes, son zombies muchísimo más resistentes que los demás. A lo mejor uno te va armado con un hacha o con algún tipo de machete. O te sale uno incluso que dispara con una ametralladora, apunta de forma errática y te hace como media luna de disparo. Y tienes que mantener la distancia o ponerte a veces en su espalda y tal. Entonces, eso, ambientación clásica, zombies que quieren morder y entorno apocalíptico. Eso, esa sencillez, se agradece. A nivel gráfico, el planteamiento es muy sencillo. Los zombies son repetitivos, no están súper bien hechos, pero los escenarios no están mal. Son convincentes dentro de entornos cerrados. Y es curioso que a veces son incluso entornos a plena luz del día. ¿Sabes? En Zombie Apocalypse tú te veías que eran escenarios de noche. Claro, eso te permite no calentarte mucho la cabeza, ¿no? Aquí, eso, todo predecible. Coche a la orilla de las carreteras. O la salida del hospital ahí medio destrozada. Pero es de día. Y eso es una cosa que a mí me mola mucho. Porque me permite ver ese mundo que ha sido destrozado e imaginármelo. Wow. Sí, bueno, es una gilipollez, ¿no? Pero Hombre, mola, me gusta. Luego veo eso, que está un poquito más detallado que un zombie apocalipsis. No hay zombies marcianos de embarazadas que les explota la barriga y salen bebés con forma de mosca. ah, entonces no quiero saber nada de este juego. Si no sale eso, no quiero saber nada. Claro, son zombies clásicos y algún monstruo exótico, ¿no? Entonces, bueno, el modo básico son esos 18 pantallas que se supone que son como días en los que tienes que ir superando y llega a un final. La historia es inexistente en realidad. Te pasan los 18 pantallas. Pues es raro, porque con la gran tradición de buenas historias en los Duality Shooters, es raro que este juego no sea tan rompedor. O sea, vamos. Ya. Bueno, cabrón. Joder, es que vamos. Joder, pero podían haber metido algo, no sé. Ah, sí. Oh. Aquí. Era un tío con un pad de dos sticks y un mundo lleno de zombies. Ya tiene una historia. Ya está. La cosa es que termina simplemente. Te has pasado 18 pantallas y. Pero, joder, en Left 4 Dead siento el spoiler, pero cuando termina una No, no, no, pantalla. no, no, no, no, no. Es muy Te montas en un spoiler. helicóptero y te vas, y te Ah, salvas. vale. Aquí no. Oye, lo tiene en PC. Sí, el 2. A ver si nos echamos un algo. A ver si nos echamos un algo. A Es mí que es que me, no se yo puede jugar solo. con pad, eso me jode ¿Qué mucho. cojones no se puede jugar ¿Se con puede jugar pad? con Hombre, pad? yo juego al 1, el 2 no lo he puesto porque digo, voy a jugar ¿Se al puede 1. jugar con pad? Ah, Claro. no, es que. Ah, lo estoy confundiendo con The Killing Floor también, que me lo pillé. Bueno. Aparte de las 18 pantallas estas, que vale, te las pasas, te van dando logros de Steam, asequibles y eso. Al principio puedes elegir la dificultad, decir que en dificultad normal es muy fácil el juego. En dificultad infernal tiene momentos jodidos, ¿eh? Y bastante jodidos. Luego tiene un modo que es el juego libre, que es básicamente pues, jugar ahí matando zombies a tomar por culo. Y luego el modo supervivencia. Que está. El modo supervivencia es el típico de aguanta oleada a muerte. Luego también tiene un modo que se llama barricada, en el que te vienen por oleada. Y las oleadas, básicamente, pues tú tienes como una especie de barricada con las que puedes ir jugando y escondiéndote detrás. Y tienes que ir liquidando pues, cada una de esas oleadas. Estoy Hay acordando del un grupo de logro. rock, hay barricada. Que te ¿Eh? venga un grupo de rock zombie. Sí. ¡Bala Aquí. blanca! ¡Por Dios. zombie! Hay un logro que es sobrevivir a tres oleadas de zombies sin moverte del sitio. Y luego eso, te vas moviendo por las barricadas y también te dan logro por. Aguanta hasta la oleada 10, aguanta hasta la oleada 15 y tal. La cosa es eso, te pasas en el modo historia, te echas unas cuantas partidas en supervivencia. Y un barricada de eso. Pero una vez que te lo has pasado y tal, el juego no ofrece ningún aliciente para seguir jugándolo. Son mecánicas simplonas y tal. Y incluso tras jugar media hora, El juego cansa. A nivel de producción, pues lo que he dicho, buenos gráficos, me gustan mucho, por ejemplo, las explosiones. Se notan los típicos filtrillos, esos cuando hay fuego y tal. Dice, hostia, estoy jugando a un PC. Esto no es. Y no sé cómo suena, pero no un fuego de consola cutre. Pero aún así, los gráficos no son la bomba. El juego hay que tomártelo, pues eso, como una producción de bajo presupuesto, que te da lo que te da. Si te gustan los zombies, pues entretenimiento, pero eso es una fórmula sobreexplotada. Que es verdad que esto no es su mejor versión ni la más optimizada, pero que puede entretener. A 10 pavos, ni de coña. Pero a menos de 3, si te gustan los dual stick shooters y los zombies, puede tener su aliciente. Todo. Absolutamente todo en el juego tiene marcadores online y eso siempre pues anima el cotarro si tienes con quién compararte. Yo en mi caso, ninguno de mis amigos lo tiene. Se ve que Vaya. fui yo el único pringado que se lo compró. Estarán los creadores. ¡Uno! ¡Bien! ¡Uno! ¡Bien! Y eso. Pero bueno, a mí que me gusta el rollo de los dual stick shooter y los zombies, pues ¿Qué más puede uno querer? ¿Has no. probado Renegade Ops? Es un dual stick shooter muy gracioso. Sí, creo que lo tengo por ahí para Xbox. Es que lo tenemos en PC unos cuantos. Bueno, yo he jugado muy poquito. Un día jugué con SV 10 minutos. Oye, pero ya está bien de hablar de mierda independiente. Venga. Vamos a hablar. Ya podemos tachar. Hemos hablado de mierdas Sí, independientes. hemos hablado de cosas Para que así nadie diga minoritarias. nada. Hombre, es que si no se pierde el espíritu del programa. Vamos a ser comerciales. Bueno, yo soy comercial, yo hablo de Sony, hablo de Uncharted. Dios, ¿en qué he quedado? ¿En qué te has convertido? Menos Has hablado mal. de Angry Wife. Menos mal, menos Menos mal. mal. Bueno, pues te podía haber, nos podíamos haber, el programa podía haber terminado en Angry Wife. Sí, pero Porque en vez de un tío calzoncillo, ¿a quién le tiramos los platos? los platos, bueno, vamos a hablar de Need for Speed The Run, Venga. nueva encarnación de la franquicia Need for Speed. Wow, a este juego le tengo yo un montón de ganas. Que el Hot Venga. Pursuit me mola un huevo. Hot Pursuit, facturado por Criterion. Maravilloso. Retomando la jugabilidad de los Burnout y la furia al volante pura, pero Eso es todo. en la franquicia Need for Speed. Vamos, casi un vende consola si me pone, vamos. Hombre, Es que me emociono. está en PC, está en Pero todas las es un juego consolas. divertido. Está a 4,98 en Origin para PC ahora. Pero Origin me espía. Grande. Sí, Never. Origin muy cabrón, de Sí, verdad. nada. A ver. Luego está Shift, que ha sido ahí un giro digno hacia la simulación de esto que dije, Sí. wow. Y a la gente le ha gustado mucho. Una alternativa a la gente que dice, es que Forza, es que Gran Turismo. Oye, pues ahí está Shift pisando por detrás, pero pisando fuerte. Está. Sí. Y de algún modo, estos dos títulos, tanto en su versión arcade como más en el terreno hacia la simulación, habían disipado los fantasmas de cosas como Undercover, que era un poco como de espía o mierda. Hubo unos años ahí que la franquicia se puso un poco tonta. Yo disfruté mucho Luego salió con uno el muy chuli. carbono, ese Sí. me gustó mucho. Y luego el Pro Street. Lo vi, Eso no. eran como encarnaciones de la fórmula que verdaderamente hizo que esta franquicia subiese hasta el Olimpo, que fue en la Yo. época del tuning, Need for Speed Underground. Fue como, ¡wow! Sí, Por fin era. puedes tunear los coches como tú quieras. ¡Qué Sí. maravilla! Y estaba el otro, era el Just, o el Juicer, que era también de tuneo. O Salieron había. varios así, amparados un poquillo. Y luego salió Flatout. Tuvieron los varias. Midnight Club Racing. Sí. Esos sí que eran bastante dignos, bastante, bastante Sí, divertidos. ese era de Rockstar, me parece que era. Eran muy divertidos, Sí. sí, pero súper chulos. Pero bueno, ahí estaba la franquicia con el tuneo. Es como esta marca dijo, ¡pum! Porque Yo. empezaron siendo juegos de PC, que luego también tuvieron versiones en consola. Y sí, y jiji, y jaja. Pero esto, cuando empezó a generar pasta, fue ahí. Salieron luego, pues, títulos flojos. Y ahora ya es como, wow, la marca vuelve. Yo me acuerdo Tenía la hobby consola en la que hablaba del Pro Street. Y en ese momento estaba yo flipado con el carbono. ¿Cómo no le pusieron unas notazas ahí? ¡Wow! La franquicia da un giro cojonudo. ¡Wow! Bien. Yo, pardillo de mí, me los pillé. No es que sea un mal juego, pero no era lo mismo. Wow. Y lo que más me jodió... Esos títulos que dije... Pero es que lo que más me jodió... Sí. Es que cuando salió el siguiente Need for Speed, no sé si fue el Shift 1. Puede ser, sí. Dice, o sea, en la misma revista dicen, mejora mucho la calidad tras el bajón que pegó el anterior título. Dice, tu hijo de puta, si el anterior título me lo vendiste hace un año como que era la re hostia, cabrón. Serás cabrón, sé coherente con tus troles. Pero, hobby consola, comiendo polla. Ya, pero joder. En fin. Bueno. Ahora tenemos... Este será bueno. Yo, mira, un nuevo giro. El Shift no lo he pillado. A mí este, el Run, me ha sorprendido por una cosa. O sea, no lo he jugado, pero por lo que he leído. Yo el Shift, en más simulación, yo prefiero más arcade. Entonces el Shift, realmente jugué al 1, me parece un buen juego. Pero a mí personalmente me gusta más el rollo arcade. Entonces prefiero Hot Pursuit, por ejemplo. Sí, además, este viniendo de Hot Pursuit... Es rollo arcade, ¿no? Sí. Este aquí me mola. Hemos probado la demo. Sí. La demo la probamos aquí. Un día estábamos con Pedro, estábamos tú y yo. Y nos quedamos hechizados. Ahí adelantando. Básicamente, a ver. La movida esta es. Un tío tiene problemas con la mafia. Oh. Nunca antes visto. No, muy original. Tiene problemas con la mafia, debe una cantidad de dinero. Y el juego empieza con que los mafiosos lo quieren matar. Están ahí como en un compactador de basura. Meten un coche. Y el tío se escapa. Y de repente, con unos contactos... Pero, una pregunta. ¿Se escapa bien o parece que se muere? No, se escapa. Ah, bueno. Se escapa, coge el coche, se monta, huye de los mafiosos. Y un contacto suyo, una tía, está muy buena. Me imagino. Como todas las de la saga Need for Speed, aquí una de las tías buenas que salen en este juego es la novia de Cristiano Ronaldo. Es que ahora Irina Frank, sí, no sé. Esa. Ahora te explicaré por qué sale esa tía. Bien, ahora después me lo explica. Bueno, la cosa es que hay una chica con la que conocía a este de antes y con la que hay algo por ahí, algo latente. Y le dice: mira, hay una carrera organizada que el premio son 25 millones de dólares. Te doy un 10%. Y claro, él dice, ¿cómo? ¿Un 10%? Dice, 25 millones de dólares. Saca cuenta y dice, venga. ¿Un 10% por ganarla él? Por ganarla él. Pero ella pone los coches, ella pone la pasta que haga falta y sus inversores. Bueno, la historia es que tú sales de San Francisco y se ve cómo llegan en uno de los primeros niveles. Vas por las calles de San Francisco con esas cuestas y tal. Y de repente la policía dice, uy, aquí hay una gran concentración de corredores, tal cual. 200 corredores, no se ven. La policía es que es muy perspicaz. Oye, para mí que... No llamaron al FBI, fueron agentes de campo. No, ya te digo. ¿Ah? Los de la hora. Van aparcando doble fila. Aquí pasa algo. Oye, bueno, hay aquí unos cuantos Ferrari en doble fila. Sí, bueno, pues 200 coches salen desde San Francisco y tienen que llegar a Nueva York. El primero que llegue gana los 25 millones. Y es una carrera de 5.000 kilómetros de costa a costa, por el medio, por la mitad más o menos del país, que nos va a llevar a cosas, pues yo qué sé, como Colorado. Qué guapo. Eso no, por las pistas de circuitos de helados como 5.000 kilómetros. Sí, pero tú no recorres 5.000. 40 o 50 horas de juego, ¿no? Bueno, la cosa es que aquí nos ponen los tramos más significativos de cada una de esas partes. Yo, a ver, tampoco voy a hacer spoilers, ¿no? Pero evidentemente empieza en momentos, o sea, en San Francisco. Sale, luego pasas por las montañas de Colorado, va un poco por la zona de Las Vegas, pasando antes pues por el Valle de la Muerte, incluso atraviesas la ciudad de Las Vegas de noche, con todas sus lucecitas y tal. ¿Qué más cosas? Lógicamente cuando estás llegando a Nueva York pasas por New Jersey, Entonces, los circuitos son bastante variados, además, gráficamente son convincentes. Son convincentes los escenarios. Ahora después hablaré un poquillo de alguna cosilla más y tal, pero básicamente el objetivo son, todo está estructurado en 10 fases. 10 fases compuestas cada una de distintos niveles. Que cada una de estas fases pues representa determinadas zonas. Lo que he dicho, está la zona esta de Las Vegas, está la zona esta helada y tal. Y cada una tiene distintas pruebas. Evidentemente, si son 200 coches, una de las pruebas básicas es adelanta a tantos corredores. Pero aquí hay un problema. A ver, el juego tiene fallos de diseño gordos. Y este es uno de ellos. Tú no es que vayas corriendo y tienes 200 corredores por delante. Tú no es que digas, voy a toda pastilla y todos los que adelante son los que llevo ya adelantados. El juego está muy escristeado. Y está incluso escristeado en el planteamiento de sus fases. Aquí dicen, adelanta a 8 corredores. Y en esa fase ya sabes que pase lo que pase, va a adelantar solo a 8 corredores. Entonces, claro, pues te lo termina y es como que va descendiendo puestos en la clasificación. O sea, avanzando puestos en la clasificación, perdón. Aparte de eso, hay carreras a lo outrun. De estas de recupera tiempo. Entonces son checkpoints básicos, tú solo, y vas avanzando. Luego hay... ¿Dónde están los 200 coches? Es que... Y eso te lo voy a explicar ahora mismo. Ah, vale. Hay momentos en los que van intercalando trozos de historia. La cosa es que a este tipo la mafia lo sigue persiguiendo. Y hay momentos de la aventura en los que la mafia le hace putada. Aparte está la policía. Entonces, conforme va progresando en la historia, hay momentos en los que el tío tiene que salir por patas, le destrozan el coche, tiene que buscarse la vida, e incluso hay momentos en los que hay persecuciones en los que el tío se baja del coche y tú manejas al tío fuera del coche con... ¿Ah? Sí, no, pero no es a los GTA, son Quick Time Events que si palmas no pasa nada. Se repite otra vez hasta que te salga. Pero Sí, bueno. Entonces, hay veces que, claro, se supone que el tío ha perdido tiempo. Entonces te dicen, recupera tiempo. y por eso va corriendo. Y por eso tiene como momentos en los que estás tú solo corriendo y avanzando ahí en contrarreloj y tal. Luego, aparte, tiene. ¿Te acuerdas del modo de eliminación de Burnout? Sí. El modo de eliminación es que tú tienes un tiempo para adelantar a la gente y el último El último palma. palma. Entonces a lo mejor dices, tienes tres rivales en este nivel. Entonces tienes que adelantar a los tres rivales y ahí como tienes un tiempo determinado para ir adelantando a ese rival. Es curioso también que en las carreras, en todas las carreras, tienes checkpoints. Tienes puntos de control en los que si tú te chocas, si tú te sales, si tú te estrellas, si no llegas a alcanzar al rival en el tiempo adecuado, tienes como una cosa que se llama retroceso. Es una cosa que hemos visto en los Forza o tal, que es como reintento desde el último punto de control. Como lo que ha hecho esta franquicia, retroceder, Sí. por lo que me estás contando. Según el nivel, según el nivel de dificultad con el que estés jugando, pues puedes conseguir... tienen más retroceso o menos. Y evidentemente la inteligencia de los rivales también varía, ¿no? La cosa es que si en una pantalla... Es curioso lo de los retrocesos. Porque hay veces que tú estás... Adelanta a 8 corredores. Y entonces, y tú vas bien. Vas pasando los puntos de control. Te ha salido todo bien. Y hay veces que dices... Venga, me quedan... Voy en el puesto tercero. Solo tengo que adelantar a dos más. Y hay veces que tú dices, estoy aquí a punto, pero en el último punto de control la cago y veo que voy a llegar el último. Hay veces que tú voluntariamente te puedes salir de la carretera y te dice, ¡oh! ¡Te ha salido! Y utiliza un retroceso. Porque si no, acabas la carrera y la prueba está fallada. Pero sin embargo, si tú te sales y utilizas el retroceso ese, Tú vuelves al último punto de control O sea, y puedes adelantarlo y decir, venga, ahora sí me he pasado la pantalla. Es curioso una cosa. El tema de los retrocesos no es que tú le des al botón y haga. No, no, no. Es que te sale una pantalla, un parón de no has llegado a tiempo, o te has salido de la carretera, o te has estrellado. Se ve el choque. Se ve un ratico que tú te has quedado fuera de la carretera. Te lo recuerdan. Te has quedado fuera. Pantalla de carga. Has gastado un retroceso. 20 segundos después, vuelve a la carrera, al punto de control. Y el problema que tiene este juego, y este es uno de los mayores dolores que tiene el título, es que tiene unos tiempos de carga duros, ¿eh? Tú no puedes decir, ¿sabes? En los juegos, en los Burnout, cuando no te salen bien las cosas, y eso nos ha pasado a todos, dice reintentar prueba. Y me importa la mierda, pues reintento, no pasa nada. Aparte de la magia de Burnout, pues repite la carrera hasta que te sale bien, ¿no? Sí. Te sale la carrera perfecta. Aquí tienes los retrocesos, entonces eso te da igual. Pero es que los retrocesos tardan 20 segundos. Pero es que si le das a reintentar prueba, y no es broma, estamos hablando de unos 40 segundos esperando que se cargue la pantalla. Wow. Que eso, a estas alturas, me parece un Estamos putadón. en Spectrum. Me parece un putadón muy gordo. Pero bueno, tampoco seamos cortarrollo. Esto es un título que es verdad. Conducción típica, muy arcade. Apoyada en acelerar, frenar. Un poquito de freno de mano y nitro. Lo de toda la vida, ¿no? Sí. Que eso, bien. Lo que he dicho, intercalado entre las carreras, pues tienen las cutscenes esas con Quick Time Events. Pero la historia es una puta mierda. De hecho, no hay ningún personaje en la historia que tú digas, wow, cómo me fascina. Y ni las tías Ni las buenas tías buenas. terminan de fascinarme. Bueno, las tías buenas, no sé si sabes, que son de modelos de Sport Illustrated. Bueno, la cosa es que no salen tantas, salen dos. Ahora te diré. Es que leí un artículo en la previa marca Player. Ah, Ajá. salen en la portada. Ah, te va a hacer la novia de Ronaldo, te va a poner a 100, a 200, no sé qué, en el De coche. 0 a 100. De cero, no sé cuánto. Y ponía modelos de Sport Illustrated como Inina Shan y Christian Juan, otra que estaba también así graciosa. Sí, hay una Pero pelirroja que como está esa, son para. solo dos. Sí. Además, lo cachondo era cuando leía, dice, para aumentar su realismo, van a modelos de Sports Illustrated han prestado, dice, para aumentar su realismo. Claro, tú ves el Gran Turismo y dices tú, esto es irreal. ¿Cómo yo voy a poder conducir a todo hostia con un Ferrari por el medio de la Gran Vía de Madrid si no hay ni tráfico ni hay obras? Esto es arcade. Ahora, realismo. ¿Quién no ha ido al Carrefour y se ha encontrado con tres o cuatro modelos de por el camino? Bueno, Realismo, realismo. lo curioso Esas es. chicas pilotan, o sea, conducen. Hay una que sí. Y la inteligencia artificial, Pues ¿cómo es de las más fáciles de vencer. sí? Es realismo, realismo. Bueno, luego, los personajes es que eso, no están. Es que no están bien presentados. Porque hay veces que te Le dicen. sobra la ropa. Este es tu archienemigo. Y te sale antes de una. A mitad de la partida te dicen. Marcus Blackwell. Este es un hombre que tiene contacto y tal. Y su familia tiene no sé qué. Y patatín patatán. Es el gran rival de Jack, el protagonista. Y el único objetivo que tiene es que acabe la vida de Jack. No es ganar la carrera, sino sacar fuera de la carrera a Jack para siempre. ¡Qué Pero eso te lo cabrón! dicen en una pantalla fija. Te dicen, este es Marcus Blackwell. Y a lo mejor te sale en una pantalla de estas de duelo, que solo compites contra él y tienes que adelantarlo. Y no tiene más. O sea, se supone que la rivalidad te la explican en esa pantalla. O de vez en cuando te dicen, Carlos León es un hombre que tomó malas decisiones en la Carlos, vida. sobre todo, Generic Sí. name. Pues es un hombre que tomó malas decisiones en la vida y ahora participa en esta carrera para darle a su familia un futuro mejor. Y corre con sus dos hermanos. Entonces ya. Y cada hermano unos pedazos de coche del copón, ¿por qué no venden el Sí. coche Y ya y tendrán una buena alimentan a vida. su familia? Bueno. Y una cosa, porque, por ejemplo, has dicho que ese super rival quiere acabar y sacar de la carrera a Jack. Sí. ¿Se puede sacar de la carrera? ¿Hacer burnout o alguna historia de esa? ¿O es correr y ya está? No, sí, sí que puede chocarte. Hay veces con la policía, cuando la policía te persigue, que tiene el coche como una barra de energía. Pero los coches de la poli solamente, los de tus rivales no. Vale. Y, pero no puede hacer takedowns ni cosas así guapísimas. No, no, Oh, y de hecho, la error. fricción entre los coches, los choques a veces no son los de la saga Burnout. Hay veces Oh. que la sensación de velocidad tampoco es la de la saga Burnout, que dice, voy con un coche follado, me puedo chocar en cualquier momento, pero estoy flipando de adrenalina, ¿no? Hay veces que el coche parece que simplemente está ahí avanzando, Ay, mía. pero no tiene esa sensación. Hay otras veces que sí. Tampoco seamos cabrones, ¿no? Pero eso. Luego, además, terminando con los personajes. El mismo Jack, tu protagonista, es un tío. ¿Tú has jugado al SmackDown? No, pero si por razones de guiones decir que sí, yo No, digo no, no. Bueno, el sí. SmackDown tiene un modo que es creación de personaje. Cuando le da a creación de personaje, te dice, ¿crear un hombre o una mujer? Crear un hombre, venga. Y te sale un tío calvo, ahí con poco pelo, musculito, ni muy alto, ni muy bajo, ni muy delgado, ni muy gordo. Un tío normal. Bueno, exactamente ese es el personaje que estamos manejando en el Bueno, juego. un tío con carisma. Pues ninguno, es que no está nada definido. Y luego en realidad. Bueno, la verdad es que en los Need for Speed nunca han tenido personajes así de protagonista, que digas tú. Pero. Pero prefiero, yo qué sé, un culo de mal asiento. Un culo. No, El culo de Dios. pero es que es un tío genérico. Prefiero un tío molón. Yo qué sé. Y hay Sí. pocas escenas en el juego que tú digas, wow, este tío, qué bien me cae. Que quiero ganar esta carrera por ti, ¿no? O sea. Ya, pues mira. Luego, durante la carrera, a ver, según vamos completando las carreras y tal. Vamos realizando acciones como pegar un salto, hacer adelantamientos, que a veces los adelantamientos pueden ser limpios o sucios, según si le han metido un choque al rival o no. Todo te da unos puntos de experiencia. Luego esos puntos de experiencia te permiten subir tu nivel como corredor y cada vez que subes de nivel consigues como alguna mejora, como un nitro que se recarga antes o que dura el doble. O la posibilidad de ir a rebufo de los rivales, lo que hace que tu nitro se cargue antes. Pero en realidad, pues eso, puedes ir subiendo de nivel. Hay 30 niveles más o menos cuando te termina tu primera partida, has subido unos 10 niveles aproximadamente. El juego, aparte de la carrera, que bueno, que ahora después comentaré un poco el tema de la duración y eso. Tiene una serie de desafíos. Cada vez que completa una de las 10 fases, se desbloquean una serie de desafíos asociados a esas fases. Los desafíos son, pues corre con este coche en concreto y realiza X pruebas. Son los mismos circuitos que has visto en la historia, pero con unas pruebas en concreto, ¿no? Hay algunos bastante cabrones, bastante jodidos. Y la historia es que hay trofeos asociados a superar cada una de las fases de desafío con una medalla. Ahí te dan pues las típicas medallas, ¿no? Y el trofeo, por ejemplo, es supera todas las pruebas de la fase 1 con nivel de oro o superior. Superior es platino, ¿no? Son jodidos algunos. Y simplemente alargan un poco la duración del juego, pero de forma artificial, porque en realidad estás jugando los mismos escenarios y no Sí. hay mucho aliciente. Más o menos que tarda uno en... ¿Te lo has terminado? Sí, me lo he terminado el juego. Le habrá A ver, echado ahora, ¿eh? sí, bueno. A ver, hay polémica con el tema de la duración. Y quiero ser justo. Y voy a ser justo. A ver, la historia de esto es que dicen, la campaña se completa en 2 horas. Como mola, un juego que me puedo terminar. Sí. No es real. A ver. 2 horas y cuarto. Pues por ahí vamos. La historia es que hay escenas de carga, ¿verdad? Sí. Hay veces que tú una prueba no terminas de superarla o te sale mal, tienes que repetir. Hay veces que yo he tenido que repetir fase. Porque conforme vas avanzando hay cosas que son un poco más desafiantes, tampoco mucho, no es una cosa que te muera, pero vamos, si ha habido momentos que dices, hostia, se me han gastado todos los retrocesos, tengo que repetir de nuevo. Y hubo un par que se me atrancaron un poquito. Conforme vas avanzando, vas superando carreras, fases y tal, te dice el tiempo total de carrera que lleva, de carrera, de estar conduciendo, sin cutscenes y sin tiempos de carga, que eso multiplica por dos la duración. A ver, yo he terminado, hay gente que lo ha terminado esto en 1 hora y 45 de tiempo real de carrera. A mí me ha llevado un poquito más de tiempo, creo que fueron 2 horas y 10 o 2 horas y cuarto incluso. Pues yo no soy tan máquina. Pues como alguna gente, ¿no? En 2 o 3 tardes te lo has liquidado. Incluso en un día que te pongas a piñón, que no haga otra cosa. Estamos hablando en tiempo real, con la posibilidad de que repitas varias veces las carreras. De tiempos de carga, hijos de puta. Ilógico. A esta altura de la película, ilógico. En 5 o 6 horas, esto está pero ventiladísima la historia. 5 o 6 horas estoy tirando muy por lo alto, muy, muy, muy por lo alto. Vale. A mí que eso tenga lugar en una época de crisis en la que hay veces, hay gente que dice, hostia, pues no voy a salir, hoy no salgo, o no voy al cine porque gasto mucho dinero, tal. Y dice, pues me compro un videojuego, me entretengo un poco, he hecho la noche. O he hecho la semanica, 2 semanicas, tal. Con este juego no se puede hacer eso. Tú no puedes decir, y más si lo compras a precio de salida, 60 pavos por esto O 70. o 70 es muy duro. Y Vale. a mí eso es lo que me parece una putada. A mí me parece que este es un juego hecho sin ganas. Hecho sin ganas, sin preocuparse. Ellos saben que van a vender, es una cosa muy cinematográfica, momentos muy espectaculares, todo muy escripteado, carrera escripteada en su desarrollo. Pero pasan varias cosas. Para empezar, el tema, una duración ilógica. Que me ponen los desafíos simplemente porque se te cae la puta cara de vergüenza de la puta mierda de campaña que me has puesto súper Exactamente. corta. Y los desafíos son mierda que le han puesto sus trofeos, evidentemente. Incluso de plata, de. Oh, vale, lo ha superado todo, pero yo no quiero jugar a esto. A mí no me divierte, no tengo ningún aliciente a disfrutar de esto. Y precisamente en tiempos de crisis en los que hay gente que dice, oye, no, me compro un juego baratico y venga, me puedo entretener un poquillo esta semana y tal. Hoy en día los videojuegos son una alternativa barata de ocio. Bueno, barata, Si te si los no compras de vas. segunda mano, o si te los compras Exactamente. baratos de importación, o si te esperas a que bajen de No, precio, si te buscas la vida y tal, puedes, o sea, puedes puedes estar sacar jugando mucha por hora. 3 duros, Y por tres duros. puedes. Hoy en día no hay excusa para la piratería ni nada de eso, porque es que se pueden encontrar juegos súper baratos y súper buenos. Estamos en un momento dulce en ese sentido. Sí. Pero sin embargo, veo una compañía que me ha hecho un juego que además la posibilidad de. O sea, lo que me está vendiendo no me lo da bien. Porque si yo quiero carrera escristeada, diversión y unos buenos gráficos, una diversión pura, pues para eso tengo el Motor Storm Apocalypse. Que me divirtió muchísimo más. Sí, muy Eso es un chulo. juego que dice, hostia, qué bien me lo estoy pasando. Y de hecho, este juego, no nos engañemos, este juego apela a eso. Este juego apela a carrera escripteada, a que diga, ¡guau! Me quedo flipado. Pues aquí son eso, carreras, pues, a medio gas, como diría cualquiera, ¿no? Lo que no puede ser es la tendencia esta de cada año. Este juego mola. Cada año sacamos uno, cada año sacamos uno, cada año sacamos Pero uno. si el. A ver, eso no es un problema porque lo realizan diferentes estudios. Sí, en ese aspecto sí, pero, no sé, o sea, Esto es muy arriesgado, depende Antonio. de los Esto es muy, estudios. muy arriesgado porque una cosa que dura 2 horas, que vale que me lo ha hecho muy cinematográfico, pero técnicamente tampoco acompaña mucho, ¿sabes? Los escenarios son bonitos, están muy bien hechos. Pero lo que es la sensación de velocidad, lo que es la carrera, a mí no me convence. Lo que es la fricción entre coches, los choques, esa sensación, a mí no me convence. ¿A mí qué coño me importa si hay, que si Porsche o cosa, o coches licenciados? Es que me importa una mierda si no me lo estoy pasando bien conduciendo. Si no estoy disfrutando y tal. Bueno, y luego cosas mecánicas básicas de un juego de carrera, cosas ilógicas. Tú, por ejemplo, en las carreras estas te adelantas 8 corredores. Tú, yo me puedo chocar varias veces. Estrellarme, me sale por aquí. O de esto que no has utilizado un retroceso, simplemente te has chocado, pero tu coche no se ha destruido. Tienes que volver para atrás y dices, pues sigo la carrera, venga, tal. Hay veces que los corredores te da la sensación de que te están esperando a que los adelantes. Qué gracioso. Hombre, es que dicen, bueno, como el juego es una mierda, ya que se ha gastado 70 pavos, vamos a esperarlo. No seáis cabrones. Ahí Sí. ese tío que te odia, que te quiere echar de la carrera. Pero es ¡Bum, bum, bum, bum! alucinante, Dices, porque quieto. hay veces que luego la policía te viene, te están persiguiendo y ve que un puto cohete a reacción, tú vas a 250 o a 300 por hora y te viene un coche de policía que no te mete un toque. ¿Qué coño? Te adelanta, va al final de la pantalla y pone una barricada. Ah, les da tiempo. Sí, Por eso vienen los zombies. luego, persecuciones, por ejemplo, en la ciudad, en la que hay un helicóptero de la policía disparándote. Disparándote en plena ciudad y matando a inocentes. Esto no es ningún spoiler, o sea, es una puta mierda. Coches de inocentes que pasaban por allí explotando para detener a un puto corredor ilegal. O sea, ¿quién tiene que ir a la cárcel aquí, hijos de No, perra? pero es que habrán dicho, sí, hay 200 corredores. Puf, si es que por estadística serán todos. Mira, es terrible. Bueno, otro fallo de nivel. Otro fallo de diseño. Perdón. A ver, tú hay veces que durante la carrera puedes cambiar de coche. El coche que tienes no te convence. Y te metes en una gasolinera. Y ahí cambias de coche. Y dices, tienes todos estos coches desbloqueados. Según el nivel que tengas de corredor, puedes acceder a unos coches o a otros. Vale. Y yo hubo una vez, terminando una pantalla, que dije, me meto, iba el primero. Quedaba medio kilómetro para terminar. Y no sé por qué dije, me voy a meter porque estoy cambiado, estoy cansado del coche. Cambio y ya en la siguiente pantalla, pues A oye, ver, horror. ¿Qué pasó? cambié. El coche decelera. Me pasaron los otros tres corredores por delante. Terminé la carrera. Quedé el último y tuve que repetirla. Pero estamos hablando a mes. Pero cuando quedaba nada. Y dije, Realismo, realismo. vaya, pues es el tiempo de meterme en la gasolina. Y fue ridículo. Y lo de los coches que te esperan es bestial. Tiene momentos muy difíciles que son de pura memoria y tal. Y nada, luego, de lo que he dicho, los gráficos se apoyan en un motor gráfico alucinante. ¿Tú has Oh, oído hablar del Frostbite 2? sí, ¿En qué juego hemos podido ver el Frostbite 2? en el Battlefield 3, Vaya, yo lo he jugado esto en Play 3. No. que Aquí los coches no tienen forma de caja de zapato. Eso hay que hombre, eso es decirlo. un avance. Y los tiros en los coches se ven bien. Hay tiro en este juego, pero Por bueno. eso, te lo No, pregunto. no quiero decir nada. Yo nunca doy puntadas sin hilo. Bueno, sí, a veces sí. Vaya, vaya. Es Pero bueno. la mayoría. Yo qué sé. Mira, luego más cosas. A ver, si es que lo gráfico ya he comentado bastante. Era simplemente la anécdota del Frostbite y tal. Más cosas. El sonido. El sonido es bueno. La banda sonora, típica de Electronic Arts. Suelen ser tan Y cuidadas y una tan. cosa que es razonable dentro del planteamiento del juego, en un momento que tú estás en un desafío, no te está sonando ahí una canción de puta madre, salvo cuando estás con la tía, que te sale una canción sexy, Wow, compitiendo con la tía. con las dos tías. Sí, pero no, la otra es como la que te apoya. Eres tú el que te gustaría apoyarla a ella, pero bueno. Según el escenario en el que estés, suena un tipo de música o suena otro. Por ejemplo, la de On the Road, una canción clásica de Road Trip, te suena en las típicas laderas esas americanas, en carreteras muy rectas y tal. Y luego en escenarios de ciudad, pues te suenan a lo mejor temas un poquito más rockero o electrónico, como en plan, esto es más moderno, ¿no? Decir que luego, con respecto a las carreteras, es curioso que conforme va aumentando, va progresando en la historia, se van haciendo más estrechas. Porque es un modo de aumentar la dificultad. Entonces, a lo mejor vas por circuitos en los que tiene como, ¿sabes? La típica parte esa en los laterales, que si te sales pierdes velocidad, ¿no? Sí. Pues eso es casi tan grande como la carretera a la izquierda y a la derecha. Y sin embargo, el espacio de adelantar es mínimo. Luego el tráfico es aleatorio. Entonces hay veces que el juego te propone momentos en los que dices, pero esto, mi habilidad no depende. O sea, hay veces que dice, me viene, tengo un coche en el carril derecho, me viene uno de frente, como no me salga la cuneta para adelantar por ahí. Y luego también hay comportamientos ilógicos como el de la policía. Una carrera con ocho corredores. Es estúpido que solo te ataquen a ti. No, no, pero que solo te atacan a ti. Que hay veces que dices, pero ¿qué coño está pasando? O sea, esto no es normal. Yo La verdad creo que... que, o sea, me sorprende mucho que una franquicia tan gorda patine tanto. Pero es un patinazo bestial, No, porque no, este juego a mí, yo tenía ganas de jugarlo, yo ¿eh? también, Y yo sabía yo lo que también. era, yo había probado la demo. Digo, una carrera, tal. Pero para empezar, eso de... Bueno, todos estos fallos que estoy comentando son más falta de ganas que otra cosa, ¿sabes? Esto es directamente negligencia con el cliente. Porque tú pules esto un poquito. Me haces un... Mira, es que me importa una mierda. Me estás cobrando, ¿vale? A ver, sabiendo a Pero lo que va, me estás cobrando por una carrera divertida, escripteada. Pero una cosa flipante que yo diga, Dios, qué carrera, como si me hace un Heavy Rain de coche. ¿Sabes? En cuanto a escenas cinemáticas, Quick sí. Time Events. Pero si me haces eso bien hecho, una cosa divertida, dándole una vuelta ahí a Motorstone Apocalypse, que es la sensación esa de decir, wow, lo que está pasando, que la primera vez que lo ves te quedas muerto. Aquí no, no, verdaderamente no te sorprende nada. No hay ningún momento que diga, wow. Las cinemáticas entre carreras son lamentables, la historia es inexistente, es todo ridículo, manido. Y te jode que una cosa que había enderezado un rumbo y que estaba cogiendo de nuevo ahí un prestigio y un buen nombre, que hay gente que se ha comprado los Need for Speed por inercia, porque le ha encantado la saga de toda la vida. Y sin embargo, esto es... ¡Despertad! Pero sin embargo, eso, esto es una vendida de moto, una metida. Pero yo creo que esto es el rollo de cada año hay que sacar. Y ahora se acercan las navidades. Este producto tiene que estar fuera, sí o sí. Esté como esté. Luego a lo mejor hay parche. A lo mejor. Lo Pero mismo qué no lo parche, que no va a hay. haber parche. No, Pero no, si es sí que que no puede habrá arreglar una parche. cosa. Habrá parche. Ese parche de 300 megas que tú te lo bajarás, lo instalarás y dirás, si está todo igual. Y luego si sacan un DLC con coche, cuando te lo compres, el DLC sea 2K. Dices tú, joder. No lo sé, no lo sé. Es que no, no creo que eso esté dentro del disco. Porque es que hay... No, no, no, no, no. Pero normalmente ese tipo de ampliaciones te las... o sea, por ejemplo, si tú te compras un coche y yo juego online contigo, los datos de tu coche tienen que estar en mi disco duro para que sea reflejado. Si no, Ya, mi consola no lo puede. Entonces, sí. eso sale en una actualización de 300, 200 o los que sean megas. Nos lo descargamos todo. Y luego lo Sí. único que descargamos cuando los compramos, si es que los compramos, es Ya. el código de activación son 6K Pero o 5. es una pena. Es una pena la falta de ganas. Porque esto podía haber sido haber sido un arcade bebiendo de las mecánicas de Burnout y de Hot Pursuit. Pues sí que ahí Súper tenía unos divertido. mimbres y con el autolog, eso es un Tiene flipe. Autolog. Pero simplemente para comparar posiciones. Pero tú me coges un Hot Pursuit. Le metes este argumento. Alarga un poquito la campaña, que estamos hablando que simplemente me alarga un poquito la campaña, me mete un Fury al volante o como se llame, o tal. Me da más de lo mismo y me hubiese parecido Si es que no necesitan más, no razonable. necesitan más. Pero eso hubiese sido más digno que lo que me han planteado aquí, que es una cosa a medio hacer y de verdad sin ganas. Fíjate, por ejemplo, otra franquicia de EA que se ha ido a tomar por culo, hablando mal un poco, es NBA Live. NBA Live tenían un producto ya preparado, terminado, incluso ya se había, o sea, ya estaba Y prefirieron no preferido, sacarlo. estaba en almacenes. Y vieron que un contrincante, que es 2K Sports, había sacado un juego de baloncesto que se meaba totalmente en Es el que NBA Live y dijeron, retiramos esto para no manchar la franquicia. Y de hecho no sé si van a este sacar juego no ahora tenía que uno. haber salido. Cosas así, o que salga Este un contra. juego Es no decir. tendría que haber salido, porque es que no es digno. Esto No, no, le da no, o buen sea, nombre, decir, esto le da buen nombre a Pro Street. no lo sacamos ahora, no lo sacamos ahora, y en 5 meses, o 6, o lo que necesitemos Pero tú no para puedes pulirlo, lo coger y a sacamos. un estudio que no te ha hecho algo bueno, no le puedes decir, oye, mena, se lo damos a Criterion y que empiece en este juego desde el principio. No. No, decir, nene, más tiempo esto hay que pulir esto, hay que pulir esto, hay que pulir lo otro. Tú esto, por ejemplo, lo sacas en enero, un poquitín más pulido, pero que no, Antonio, que esto está hecho sin ganas. Esto es un producto que no se merece una oportunidad, ni a 10 pavos. Estaban Esto los es un título. programadores ahí con la pensando en las de Sport Illustrated. Ahí Haciendo, ¿no? paseándose. Ahí exactamente. No, Con una pero. mano no se puede programar. Bien. Pues será eso. Pero sin embargo, ni siquiera las tías esas están bien plasmadas en el juego. No sé. De verdad que es un juego falto de idea, falto de ilusión, falto de ganas. Y una de las decepciones del año. Y con esto ya tenemos una de las 10 decepciones del año que vamos a comentar hoy. Porque de verdad es manchar una franquicia que a mucha gente le ilusiona, a mucha gente le gusta y está esperando cada año y decir, ¡pum! Toma bofetón. Te has comprado esto, gilipollas. Y es maltratar a tu seguidor. A los de siempre. Pero bueno, oye, antes estaba escuchando a Alondra Bendy mientras que me daban un masaje erótico. No, no erótico, relajante. Oh. El erótico relajante. Sí. Muy Alondra bien. Bendy. ¿Te mola a ti, Alondra? Hombre, si me están haciendo un masaje y todas esas cosas, sí, ¿no? La verdad que. Tiene una vocecita muy agradable. Yo la vi un trocito en el SOS y en directo desafina un poquillo, pero es que tiene una voz tan fina, tan jodida de Iba, bo mantener. iba borracho, Pablo, como yo. Para Bueno. mí desafinaban todos, pero al final me di cuenta que era yo. Jaja. Oye, ¿quieres que cambiemos? ¿Que hagamos algo nuevo? Vamos a hacer algo nuevo. Mira, esta semana, 3 de diciembre, San Fermín. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y sabes que aquí, en Confesiones de un Jugador, pues nos gusta siempre hacerle un guiño a. Me tenéis a mí. Bueno, oye, vamos a tener también a dos chicos de Asido que van a hacer unos 15 segundos de gloria muy especiales. Y si te parece, vamos a A ver escucharlo. si ellos han tenido más suerte, han jugado juegos mejores que los nuestros. Oh yeah, vamos a escucharlo. Bueno, pues a continuación vamos a hacer unos 15 segundos de gloria muy especiales porque contamos con la presencia de dos invitados de lujo. A ver, ¿cómo te llamas? José Luis. ¿Y tú? Y yo soy Manolo. Bueno, a ver, vamos a ver por dónde empezamos. ¿Qué consolas tenéis vosotros? Yo tengo la PlayStation 3 y la PSP. ¿Y tú? Tengo de PlayStation 2 y tengo la PSP. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una pequeña ronda a lo último que habéis estado jugando en cada una de vuestras consolas, ¿vale? Si te parece, Manolo, empezamos por ti. ¿Por dónde empezamos? ¿Por PSP o por Play 3? PSP. ¿Qué has estado jugando en PSP últimamente? Primeramente, ahora este tipo si tocarla. Tengo pues el Medieval, Resurrección y el Crash Tag Team Racing. Vale, de esos, por ejemplo, tú eras bastante fanático de la saga Medieval, ¿no? Sí. ¿Tú es la primera vez que jugabas Medieval? Es la primera vez, pero en la PSP. Ya. Pero la Play que tenía antes, la 1, pues tenía el Medieval 2. Ok, ¿y de qué va Medieval? ¿Cómo lo explicarías con tus propias palabras? Pues es un juego de estrategia Tienes que conseguir muchas armas, tal, vamos a ver, el tiro del arco, está la daga arrojizada, no sé cómo se llama, Arrojadiza. arrojadiza, está en la espada ancha, Y tú puedes ir eligiendo en cada momento el arma que quieras. sí. Y también cuando tú vas luchando con los zombies estos, o lo que te salga, pues tienes más tanto por ciento para conseguir el cáliz. ¿Y qué es eso del cáliz? ¿Qué es ¿Qué eso? haces con el cáliz ese? Pues tú en cada nivel que estés, tienes que coger el cáliz. No, no, eso ya no lo sé. Pero, ¿tú puedes seguir avanzando en la historia sin coger el cáliz o no? Sí, pero resulta que los medios vídeos estos de la Play 1, resulta que es complicadillo. Es algo complicadillo. ¿Tú llegaste a pasártelo en su día en la Play 1? No, me quedé atascado. Y en PSP, por ejemplo, ¿cómo ve? Se parece bastante. Hombre, se parece un poquillo. Pero con otros niveles distintos. A nivel gráfico, ¿cómo lo ve? ¿Están chulos los escenarios, los personajes? A mí sí me gusta. ¿Qué versión te gustan más? ¿Los de Play 1 o los de PSP? Los de Play 1 me gustan más. Ajá, ¿y eso? Porque me gusta verlo más en grande. Pero eso, el juego de la PSP está bien, pero en Play 1 me gusta más porque lo veo mejor y estoy deseando de volver a jugar, pero esto va a ser misión imposible. ¿A ti te gustaría que recuperasen estos títulos de Medieval ahora en PlayStation 3 con mejores gráficos, más potencia? A mí sí. ¿Qué te gustaría ver en esa nueva entrega? ¿Qué me gustaría? Pues yo pienso que va a ser lo mismo con las mismas armas. No sé si pondrá alguna nueva, si lo sacará, no lo sé. De este estilo que juega, que es un poco de lucha, plataforma, ir por ahí explorando. Hay otros títulos que te gustan, ¿verdad? Por ejemplo, los Ratchet y Clank y todo eso. Sí, me gustan mucho los Ratchet y ¿Te has Clank. pasado algún Ratchet y Clank? Claro, el primero y el segundo. Estamos hablando de los de Play 3, ¿no? Sí. Ok. ¿El primero cuál es? ¿El de armado hasta los dientes? Armado hasta los dientes. Y luego va ese, el de En En busca. busca del tesoro. Y ahora este, el de Perdido en el tiempo. Y ahora acaba de salir uno que es el All for One. All for One. Ok. ¿Por qué te gusta esa franquicia, esa saga, esa serie de juegos? ¿Pero de racha o del medio? De Ratchet y Clank. ¿Que por qué me gusta? Me gusta mucho porque porque me gusta conseguir armas, me gusta reunir muchos quitones para poder comprar el blindaje este. Porque tú puedes ir luego eligiendo en qué te gastas el dinero y cómo potencias tus armas, ¿no? Sí. De los que has probado, ¿cuál es el que más te ha gustado hasta ahora, de los Ratchet y Clank? ¿O son parecidos? Es que para mí son, parece que son parecidos. Pero y tú imagínate que alguien te está escuchando y dice, oye, me apetece darle una oportunidad a Ratchet y Clank. ¿Cuál recomiendas que se compren? ¿El armado hasta los dientes, en busca del tesoro? O atrapado en el tiempo, que ya por fin tiene trofeo. Hombre, estoy entre el uno y este. Claro, Y porque este. es que en busca del tesoro duraba poquísimo. Poquísimo, ese es muy corto. Yo qué sé, yo diría que este, el tercero. El tercero, el atrapado en el tiempo. Ok. Bueno, antes es verdad que nos hemos quedado ahí un poco a media con el Medieval colgando. En Play 1 esto es muy difícil de comprárselo hoy en día, pero sin embargo en PSP se puede encontrar fácilmente en torno a 10 euros o así. ¿Tú recomendarías a alguien que se lo comprase? Yo sí lo recomiendo porque para mí es un juegazo y merece la pena. Tiene buenos efectos especiales. Uh-huh. Y todo muy bien. Ok. ¿Más cositas que hayas jugado últimamente? O en PSP o en Play 3, lo que más te haya gustado así últimamente. Por ejemplo, tú los Resistance te lo has liquidado, el 1 y el 2, ¿no? Sí. ¿Qué opinión te merece esa saga? Ese tipo de juegos, ¿cómo lo explicarías con tus palabras? Pues, es un juego de resistencia. Tienes que aguantar mucho para pasar de nivel y tú el dueño del mando tiene que, cuando vaya a luchar con algún malo de esos, pues tienes que, de vez en cuando tienes que cambiar de arma, por si no puedes matarlo con esa arma. Uh-huh. Una cosa, el cambio, porque se nota un cambio a nivel de planteamiento del juego. Tú has visto que, por ejemplo, en el Ratchet y Clank tú ves al muñeco ahí en tercera persona, pero sin embargo, esto es en primera persona, que es como si fuese tu mano disparando. ¿A ti qué estilo te gusta más? ¿Te gusta más ver al muñeco o te gusta vivirlo como si fueses tú? Ahí. Es que a mí eso me da igual. A mí me da igual. Hombre, yo te voy a decir, es diferente. En el Ratchet y Clank, pues el personaje se ve. Y en el Resistance no. Pero el Resistance está chulo. Sí, a nivel visual, los gráficos, ¿cómo los ves? Que son más reales, ¿verdad? Sí, y le dan muy buena nota, que lo he visto yo. Uh-huh. Además, bueno, Resistance, el 1, pues era lo que era un poquillo más difícil incluso que el 2. El 2 era un título muy variado, que hacía un montón de cosas. En una estabas de francotirador, en otras te atacaban un montón de enemigos a la vez y eso. De los dos esos, ¿cuál te gusta más? O sea, de Resistance y de... Resistance 1 y el 2. ¿Cuál te dejó mejor sensación? Pues parece que me gusta más el primero. El primero. En el primero había una cosa que era curiosa, y es que cuando te disparaban, a no ser que cogiese un botiquín, te moría. Sí. Y en el segundo, sin embargo, regenerabas la salud. ¿A ti qué te gusta más? ¿Ir buscando botiquines y saber que te puedes morir en cualquier momento? ¿O eso de regenerar salud? Pues de regenerar salud. Más fácil, ¿verdad? Claro, hombre. Ok. ¿Te gustaría probar Resistance 3? Sí. Es bastante mejor que los otros dos. Es el mejor de los tres, desde mi punto de vista. Y ya te lo dejaré, porque vamos, juego espectacular. ¿Alguna cosita más que hayas jugado últimamente o algún título que tengas muchas ganas de jugar, que tengas ganas de comprarte? O sea, te refieres a otro juego, ¿no? Sí. Pues sí, pero es que... Sí. ¿El Crash Bandicoot o el Spyro? Son dos títulos que te gustaría comprarte, ¿verdad? Sí, pero de eso no sé nada. Bueno, yo sé uno, el Spyro es la fuerza del dragón que existe en la 3, lo he visto yo. Sí, sí. Eso es mirar en la página de Game, por ejemplo, y ver qué hay. ¿Por qué te gustaría comprarte uno de esos? Son sagas que tú has jugado ya en Play 1, ¿no? Muchas veces. Sí, yo resulta que he jugado más al 3, porque lo tengo yo. Uh-huh. Y al 1 y al 2 he jugado, pero menos. Uh-huh. Y te gustaría ya verlo modernizado, ¿verdad? Sí, porque para mí esos juegos merecen la pena, porque me gusta, aunque lo veas infantil, pero... Pues no, si a ti te gusta, yo, vamos, vive y deja vivir. Tengo un amigo... que tiene una Play y que tiene 40 años y, por ejemplo, le gusta jugar a Lluvia de Albóndiga es la película esa que hicieron de dibujos animados, hicieron un juego y le encanta. Bueno, hay locos en todas partes. Yo, mira, yo quiero que algún día, si todavía no han sacado ningún juego del Crash Bandicoot, porque yo sé. No, el Crash es una franquicia que de vez en cuando recuperan. De Spyro también han sacado ahora uno nuevo en el que pones como unos discos con unos muñecos, pero eso sí que es muy infantil. La Fuerza del Dragón puede ser una opción y además fácil de encontrar barata hoy en día. Así que. Oye, Manolo, para seguir avanzando en los 15 segundos, esto. De los juegos que hay, aparte de los últimos lanzamientos, estos que se ven en la tele, ¿hay alguno así que diga, wow, esto me encantaría probarlo? Pues sí, hay algunos. Vamos a ver. Todo esto es como Battlefield, Call of Duty, ¿alguno de esos te llama la atención? Sí, me llama la atención. Que. A ver. ¿Tú tienes la consola conectada a internet o no? No. ¿A ti te gustaría tenerla conectada para jugar online con gente o cosas así o no? A ver, no me. No te llama, ¿no? No. Ok. Bueno, ¿y qué música has estado escuchando últimamente? Música. Pues ayer me puse a hacer bicicleta estática y escuché Fito y Fitipaldi. ¿Hay alguna canción ahora, además, aparte de las de Fito, que te encapriche o algún tema clásico que te gustaría recomendar? Pues tú, por ejemplo, Pues eres sí. un gran melómano, te gusta coger la colección de discos de tu padre y de vez en cuando decir, Sí. mira lo que descubrí el otro día. Esta canción que es de los Bonnie and Clyde, que saca ahora una versión nueva que dice, a ver, Barbara Streisand, no sé qué. Se llama salsa de pato, Duck Sauce. Esa. Esa te mola. Sí. Hay alguna más, pero es que no me sé el título ni. Nada, no te preocupes. Vamos a hacer David Guetta también me gusta. Sí. De música actual. De música actual, José Luis, ¿tú qué estás escuchando últimamente? De Pitbull. Pitbull. ¿Cuáles son tus favoritas de Pitbull? De Pitbull Jiménez López. ¿Jiménez López? Sí. Vaya, vaya tela. Pero, ¿cuáles son tus canciones favoritas de Pitbull? Uno ¿Cuál? A ver, de Rain Over Me, ¿te gusta? sí con Marc Anthony, ¿no? sí ¿Y otras más? o otra de canción de Bon Bon está conmigo Ah, esa de bom bom bom bom. Yo quiero estar contigo. esa Ok. ¿Alguna más? es que me gusta otra canción que se llama El Cuerpo. El cuerpo. Ajá, eso también de Pitbull. No sé. A tope con Pitbull. Aparte ya de que no sea de Pitbull, ¿qué otras canciones te gustan? David Bisbal, Ajá. Chayanne y David Bustamante. Por ejemplo, de Chayanne, ¿cuál es tu favorita? De Torero. Un clásico atemporal y maravilloso que no conozco a nadie que no le guste bailarla cuando está por ahí de fiesta. Sí. Ok. Bueno, pues si te parece, José, vamos a hablar un poquito sobre videojuegos. Bueno, José, ¿y a qué cosas has jugado últimamente? A ver, ¿PSP o Play 2? ¿Por dónde empezamos? La PSP. Venga, ¿en PSP qué has estado jugando últimamente? Pon de lucha libre y Crash Tech Auto. ¿Grand Theft Auto? Sí. Y bueno, ¿de qué va Grand Theft Auto? Pon coger muchas las armas y todo. ¿Y qué haces con ellas? Pon matarlo a la policía. A policías, madre mía. Y por ejemplo, el tema ese de montarte en coche y en motos, ¿cómo lo ves? Que cogéis un coche, que cogéis una moto y cogéis autobús. ¿A ti qué te gusta más? ¿Ir corriendo por ahí, ir en moto, ir en coche? A mí me gustan los camiones. Los camiones. ¿Por qué te gustan los camiones? Es que son muy grandes y tú. Este juego tiene muchas posibilidades. Puedes dedicarte a conducir, puedes ir paseando por la ciudad, puedes pelearte, puedes meter tiros, hacer misiones. ¿A ti qué es lo que más te gusta del juego? A mí me gustó tirar las bombas. Las bombas, eso es lo que más te gusta. Sí. Ok, ¿y los gráficos, por ejemplo, están chulos? Sí, que está muy chulo. ¿El juego es fácil de manejar o es difícil? Es muy difícil. Es bastante complicado, ¿eh? Sí. Y eso, has dicho que lo has jugado en PSP, ¿no? Sí. ¿Y no te hace daño en el dedo cuando estás conduciendo? No. Ah, es que a mí, yo no aguanto conducir en el GTA, en PSP lo odio. Pero porque no me gusta conducir. Bueno, dices también que has probado el SmackDown, ¿no? Sí. De lucha libre. Sí. ¿Qué edición? ¿Qué número? Número 1. ¿Pero es el de 2011, 2010, 2000? Tengo el 2008. 2008, ese tiene un tiempo, ok. ¿Y qué tal está? Que está bien. ¿Cuáles son tus luchadores favoritos? Mi favorito, a mí me gusta Rey Mysterio, Kofi y de Jeff Hardy. Y Jeff Hardy, ok. ¿Y a ti te gusta jugar el modo historia o combate suelto? Combate suelto. Combate suelto. ¿Y de los combates cuáles son tus favoritos? ¿Normal, por pareja, con armas, con las escaleras, con sillas, en la jaula? Con la mesa. Combate de mesa, sillas y escaleras, ¿no? Sí. Ok, ok. Bueno, bueno. De los que has dicho, ¿cuál te gusta más? ¿GTA o el SmackDown? SmackDown. SmackDown, ok. ¿Has tocado alguna cosa en Play 2 últimamente? Sí. ¿A qué has jugado? De fútbol y de Tomb Raider y de lucha. Ajá, bueno. ¿De fútbol a cuál juega? ¿Eres de FIFA o del Pro? De Pro. ¿El Pro? ¿Qué número? ¿El 2000? 2006. 2006. Ese tiene ya un tiempo, ¿eh? Tiene 5 años. Madre mía. Pero se sigue siendo divertido y eso. Sí. ¿Te gusta jugar solo o con alguien? Yo solo. Tú solo, ok. ¿Alguna vez engancha a tu padre para que se eche alguna partida contigo o no? No, con mi tito. Ah, ¿y quién gana los partidos? Pues yo. ¿Y a qué equipo te gusta cogerte? En Barcelona y en Madrid. ¿Y en el juego este, en el 2006, qué equipo es mejor, el Barcelona o el Madrid? Los dos. Esa pregunta no te has mojado mucho, pero bueno. Más cositas, José. A ver, venga. Habías dicho Tomb Raider, ¿verdad? Sí. Uno de los juegos que más te gustan de la historia, ¿que sí? Sí. ¿Por qué? Me gusta el último que sacó la tercera. Uh-huh. Que es que se oye los lobos y tú, de los animales. Van a sacar uno nuevo el año que viene, además con una pinta increíble. ¿Tú sabes cómo se llama la protagonista? No. ¿La chica? ¿Lara? Ah, sí. Lara Croft, ¿no? Sí. Ok. ¿Tú te has pasado algún juego de Tomb Raider o no? Sí, me he pasado la PSP. Me pasé la última. Ajá. Pero eso es muy complicado, ¿eh? Sí, es que en el PlayStation 2... Que no puedo pasar. Es que es difícil. ¿Cuál tiene? ¿El Legend o el Ángel de la Oscuridad? Tengo el Legend. Es que el Legend es tela marinera. Tiene unos puzzles que me cuestan hasta a mí. Y pueden matar los tigres y tú. Sí. ¿A ti qué te gusta más? Y salen tres tigres. ¿A ti qué te gusta más? ¿Resolver puzzles o pelearte con los enemigos? ¿Disparar? ¿Saltar? Matar los hombres malos. Ajá. Eso es lo que más te gusta. Sí. Ok, ok. Bueno, de los títulos de Play 2, por ejemplo, ¿con qué te queda? ¿Con el de fútbol, con el Pro o con el Tomb Raider? De todo. Con todo. ¿Para qué vamos a elegir si podemos tenerlo? Y tengo la bola de Dragon Ball. Ajá. ¿El Tenkaichi ese? Sí. ¿Que salen muchísimos personajes? Sí, que le tengo la tercera. ¿Y te salen las magias? Sí. ¿A quién te sueles coger en Dragon Ball? A Dragón. ¿Pero puedes manejar al dragón? Pero, sí. ¿Y sale Son Goku, Vegeta, Trunks? A mí me gustó uno que sale blanco, que tiene pincho y todo. ¿Será Freezer a lo mejor? Sí, ese. Ah, vale, vale. Y ese es bueno, ¿verdad? Sí, y que sale otro hombre fuerte y gordo que es un tío amarillo. Bueno, bueno. José, vamos a ir despidiéndonos ya porque nos estamos quedando sin tiempo. Muchas gracias por participar. Hasta luego. Ha sido un auténtico placer, José Luis y el señor Manuel Martínez. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues ya tenemos el programa perfecto de Confesiones de un Jugador. Hablamos de Dual Stick Shooters, hablamos de zombies. De Dual Stick Shooters de zombies. Y de lucha libre. Y de modelos. Que ahí José Luis ha tenido ahí el comentario chulo del SmackDown. Oye, por cierto, el otro día en Mary Station hicieron un comentario del WWE 12. Uf, me dio vergüenza ajena leerlo. ¿Qué ha pasado? Porque se lo han mandado a alguien que no tiene ni puta idea de lucha libre. ¡No! Mira, me dan ganas de desglosar el análisis, pero es que eso es prestar atención a otro medio que no se la merece. Entonces, pues... Pero ¿sabes cuando le manda...? A ver, que eso a veces nos puede pasar a nosotros, pero a nosotros no cobramos por eso. Pero, tío, me jodió porque, por ejemplo, estaban discutiendo la plantilla de luchadores. Estaban pidiendo Ric Flair, que está en TNA, con contrato, en la compañía rival. Jeff Hardy, en TNA. Su hermano, Matt Hardy, en la cárcel. Porque estaba cumpliendo... Es que se sale en Prison Break. Tenemos los derechos, los de Prison Break. Pero, tío... Pero luego, Chris Jericho, que ha dicho que ahora mismo se quiere dedicar a su banda, no está con contrato con la compañía. Y se siguieron, pero un buen rato. Batista, ahora mismo entrenando MMA para hacer como combate a los UFC y tal, y que se quiere dedicar también a actuar en Hollywood y demás... Pero fue un de esto que dice, chacho, a ver, si no sabes de qué habla, no hable. Porque a lo mejor el análisis estaba bien, pero es que no sabía qué coño estaba diciendo en la plantilla. Y Dios, es que incluso lo puse en el Twitter de nuestro programa, vergonzoso análisis, poco documentado, porque me toca los huevos que alguien cobre por eso. Habrá que ver también lo que cobra. Bueno, habrá que ver. Pero oye, más que nosotros, seguro. Hombre, por supuesto. Oye, ¿qué te ha parecido lo de los chicos de ácido? Muy bien, muy chulo. Ahí el Pro 2008. No, para mí... Es el SmackDown. No, para, para mí el Pro, ¿cuál era? El que han dicho. No me acuerdo. Sí, no, pero es que para mí desde entonces no existe otro Pro. No, el Pro del 2006. 2006, pues mejor. Bueno, el 2006... Últimas novedades aquí en Confesiones, sí, ¿eh? Eso te iba a decir. Ahí, a tope. No, pero genial. Nada, y con esto yo me lo paso muy bien. Luego hablando en la radio de Asido y eso. No, que tenéis un podcast. Sí. Pues nada, es un programa hecho por personas con síndrome de Down que está en su sexta temporada. Y es el programa que me ha dado a mí las tablas para ponerme delante de un micrófono aquí en Confesiones. Y nada, ya hemos hecho más de 200 programas. Y básicamente, pues es una excusa para trabajar pues habilidades sociales, capacidad de trabajo en equipo, improvisación. Con los chicos de la asociación. Lo que haces con nosotros, pero con ellos. Sí, más o menos. Más majos que las pesetas. Más o menos. Y muy chulo, porque sobre todo eso, ellos nos cuentan pues las prácticas que hacen en empresa, actividades que hacen en el centro, los últimos videojuegos o peli a las que han jugado. Entonces, claro, hay veces que yo con ellos hago unos 15 segundos de gloria, pero sin ese nombre, y hoy quería hacerlo. Oye, el programa sigue y tenemos una colaboración interesante. ¿Irina Shank? No. ¿Es modelo de Sport Illustrated? Podría serlo. Si de, es por Illustrated... ¿No será Terelu Campos? Es un hombre. Ah, bien. Y es sexy. Pues ese hombre sexy y en el foro de confesiones de un jugador está la cosa jodida, ¿eh? Es el señor Chicho Nager, el ¡hombre! Chicho. Ah, sí, es muy sexy. Bueno, pero ha venido a hablarnos de una franquicia muy querida en la casa, que ahora mismo, pues Pedro, que está muy liado y eso, pues no puede cubrir, pero ha venido otro de los grandísimos asesinos de confesiones de un jugador, para comentarnos la última entrega de la saga. Qué envidia, tengo una envidia ese juego. ¿Sí? A ver lo que me dice. Seguro que si lo pone, estaría 2 horas y diría... Pues tampoco tenía tanta gana. Que yo me jugué el primero entero, ¿eh? Wow. Eso diferencia a los grandes asesinos de los Pedros. Sí. Vaya tela. Pues, oye, vamos a escuchar las revelaciones porque... Porque, chacho, vuelve Altair. Hola de nuevo, confesores. Para cumplir con la tradición anual, me vuelvo a poner la capucha y mi ojo oculta. Y hasta aquí Assassin's Creed Revelations. Assassin's Creed Revelations es la cuarta entrega de la saga, y trata de unir y resolver las tramas de Altair y Ezio. El juego comienza como era de esperar, seguido de los acontecimientos de la Hermandad. Desmond, nuestro protagonista en el presente, se encuentra en estado comatoso, y descubre que está atrapado dentro del propio programa del Animus. Allí conocerá a un compañero que ya se mencionaba en anteriores entregas. Lo que tendrá que hacer Desmond para salir de esa situación y recuperar la conciencia será rememorar nuevos recuerdos tanto de Ezio y Altair y buscar el punto en común entre ambos dos. Así comenzaremos nuestra andadura como Ezio, el cual ocupará la mayoría de la historia. Han pasado ya muchos años desde su lucha contra los Borgia y Ezio es un ágil cincuentón. En su búsqueda de los secretos sobre el fruto del Edén y Altair, se encuentra en Masyaf, escenario del primer Assassin's Creed, con los templarios que también van tras los mismos pasos. Han dado con la entrada a una biblioteca secreta que mandó construir Altair en sus últimos momentos de vida, donde supuestamente guarda todos los descubrimientos realizados en su vida sobre el fruto del Edén. Han llegado allí ya que un terremoto de Constantinopla dejó al descubierto un extraño artefacto, el cual es una especie de llave de esa biblioteca. El problema es que hacen falta 4 más para abrirla. De este modo, Ezio se dirigirá a Constantinopla, donde transcurrirá la mayoría de la aventura, con el fin de encontrar las 4 llaves restantes y más tarde hacerse con la que obra en poder de los templarios. Allí recibirá la ayuda de Yusuf y el resto de la hermandad que operan allí. Pronto también se verá envuelto en una trama por la sucesión del sultán del Imperio Otomano. A grandes rasgos esta es la historia que se nos presenta en Revelations en sus primeros pasos. También iremos alternando momentos en los que manejaremos tanto a Altair como a Desmond. Las fases de Altair se darán al final de algunas secuencias al conseguir las llaves. Rememoraremos momentos claves en la vida de Altair desde el final de la primera entrega hasta ver a un Altair octogenario en sus últimos momentos de vida. Hay que avisar que los que no hayan jugado y terminado Assassin's Creed 1, en una de estas misiones que continúan la historia de lo que pasó tras el final del juego, se lo van a spoilear entero. Las misiones de Desmond se basan en 5 capítulos que vamos desbloqueando a medida que vamos cogiendo los típicos coleccionables por el mapeado de Constantinopla. Pero solo hay que conseguir un máximo de 30 para desbloquearlas todas. Se trata de unas fases de puzzles de plataformas en primera persona en unos entornos muy básicos y sencillos, donde deberemos de llegar hasta la salida mientras Desmond nos va dando información sobre su pasado, desde su niñez hasta que terminó en Abstergo como vimos en el primer título. Las novedades jugables más notables que nos presentan son unas pocas. La principal es un nuevo artilugio, el gancho otomano. Esta vez no se lo fabricará Leonardo, este no aparecerá en toda la historia. Se lo dará Yusuf, líder de los asesinos en Constantinopla. Se trata de un gancho oculto que le permite hacer diferentes acciones, como usarlo de tirolina por unos cables que hay por toda la ciudad, hacer un enganche y corre para esquivar rápidamente a los enemigos a la carrera, hacer derribos, escalar más rápido y a puntos más distantes, hacer saltos más largos apoyándose en los típicos faros, o llegar de un salto a fachadas más lejanas. El deslizarse en tirolina puede usarse además para ejecutar asesinatos aéreos. Luego también tenemos el uso de las bombas. En títulos anteriores ya contábamos con la bomba de humo, pero aquí se ha querido dar más variedad al tema del uso de estos artefactos. Para empezar, las bombas las tendremos que fabricar combinando diferentes elementos. Primero tendremos que elegir el recipiente, variando el efecto en que tarde unos segundos en explotar, en que explote al paso de alguien por donde está situada, que explote según caiga o que incluso se quede pegada al cuerpo de la víctima. Luego tendremos tres tipos de pólvora a elegir, las que variarán el radio de acción, y luego el elemento final que puede ser como metralla, abrojos, sangre de cordero, aceite de mofeta, fósforo, estramonio, etc. El resultado es que podremos hacer muchos tipos de bombas con diferentes efectos que se dividirán en tres grupos: las bombas letales, las tácticas y las de distracción. Podremos hacer un tipo de bomba de cada grupo y llevar en principio tres de cada. Los materiales los podremos conseguir en los cofres de tesoro, como saqueando cuerpos y algunos en tiendas incluso. Además, también tenemos la posibilidad de comprar las bombas ya hechas en el mercado negro. Luego también han metido novedades en el metajuego de conquistar las torres. En el juego veremos que hay un total de 7 zonas controladas por los templarios, en este caso los bizantinos. La primera de ellas la conquistaremos en una misión y no la perderemos más. Al llegar a una zona restringida, lo que debemos de hacer es encontrar al capitán y matarlo. Acto seguido subir a la torre y encender la hoguera. Hasta aquí nada diferente. Hay dos tipos de capitanes posibles: los osados, que te harán frente, y los cobardes, los cuales, si dan la alarma porque te han descubierto, intentará huir y no podrás intentar el asalto en 20 minutos. Además, pueden estar ya señalados en el mapa u ocultos, con lo que debes de poner la vista de águila para descubrir su posición. Una vez conseguido esto, recuperaremos nuestra guarida y tendremos más huecos para reclutar asesinos, aparte de desbloquear los comercios para poder restaurarlos. Cuando tengamos un asesino de nivel 10, podremos ponerlo de líder de una guarida y hacer la primera parte de una misión de maestro asesino. Después de esto, podrá continuar subiendo de nivel hasta el 15, donde hará la segunda parte de la misión de maestro asesino y esa guarida quedará cerrada, y no podrán recuperarla los enemigos. El problema es que una guarida que no esté cerrada puede ser recuperada por los enemigos, sobre todo si vamos por ahí llenando nuestra notoriedad, y el método de que no nos la quiten es hacer un minijuego de defensa de la guarida, a modo de Tower Defense. Nosotros controlamos la estrategia desde un tejado cercano. Con unos puntos que tenemos y que irán incrementando a medida que matemos enemigos, tenemos primero que desbloquear tejados y poner diferentes unidades de asesinos, con ballesta, con cañón oculto, de hoja oculta, etc. También disponemos de diferentes tipos de barricadas y estas se pueden mejorar. El caso es aguantar una serie de oleadas de enemigos, que intentarán llegar hasta el edificio y quemarlo. La última oleada siempre vendrá una máquina de guerra que deberemos destruir. Nosotros también podremos disparar nuestro cañón y mandar disparar aparte unos cañones a un objetivo fijado, haciendo uso de lo que serían los avisos de asesino, que luego se tienen que recargar. A medida que juguemos a este juego, iremos desbloqueando nuevas unidades más potentes. Si ganamos este juego, la guarida permanecerá en nuestro poder, al menos por un tiempo. Si no, volverán los enemigos a controlar la zona y para recuperarlo todo debemos de volver a hacerlo de infiltrarnos y matar al capitán. De lo malo, al menos en cada zona el capitán siempre está en el mismo punto y hace la misma ruta. Realmente el tema este del juego de defensa de la guarida no me ha gustado nada. Me parece un auténtico coñazo, así dicho en plata. Me corta todo el rollo con el resto del desarrollo del juego y de la mecánica normal de la jugabilidad. Cada vez que tengo que hacer estos minijuegos no me apetece en absoluto. Si a alguno le pasa lo mismo, doy un consejo. Si esa zona que vas a defender tiene un capitán osado en vez de cobarde, es más fácil no hacer nada y dejarte perder la guarida, porque luego solo tienes que ir a matar a ese capitán, que además, como sabes que no va a salir huyendo, si quieres puedes hasta pasar de ir en sigilo y entrar de frente a por él. Luego solo te quedará subir a la torre y encender la hoguera. El tema está con las zonas con capitanes cobardes, que tienes que tener mucho cuidado, porque a la mínima huirán de ti y no podrás recuperar la zona en 20 minutos. Otro tema corta rollos. De este modo, creo que todo esto de la conquista de zonas lo han querido hacer más variado y profundo, y lo que han conseguido es hacerlo un coñazo y se han complicado demasiado. Estar constantemente recuperando y perdiendo zonas es una mierda, sobre todo si tienes que esperar 20 minutos a intentarlo de nuevo, sin contar que esa zona quedará restringida y si tienes que hacer algo en la historia por ahí o simplemente pasar por ahí, ya tendrás a los soldados encima nada más verte. La única solución es conseguir asesinos con un nivel a tope lo antes posible para hacer la segunda parte de la misión de maestro asesino y cerrar la guarida permanentemente. Para subir de nivel a los discípulos será como siempre, o usándolos con los avisos de asesino o mandándoles a misiones a otros países, lo cual es más rápido. El sistema de combate lo han cambiado muy ligeramente. Ahora la vista de águila se activa con L3. El triángulo lo han dejado para usar el arma secundaria. En este título disponemos de dos ruedas de armas, una de armas principales, las cuales podremos asignar a un acceso directo en la cruceta, y otra con las armas secundarias, tales como los dardos venenosos, el cañón oculto o las bombas, entre otras. En cuanto a los remios, seguimos teniendo a los ladrones y a los mercenarios, y las cortesanas se cambian por las gitanas, pero cumplen la misma función. Los juglares dejan de darnos el coñazo por la calle por fin, pero los sustituyen los tríos de pedigüeñas que solo nos salen al paso a nosotros en cuando nos vean saltan del banco como resortes y nos darán el coñazo. Un incordio total como siempre. No tenemos la posibilidad de usar caballos ni viajar entre diferentes localizaciones como antes. Ahora todo transcurre dentro de la ciudad. Eso sí, tendremos dos grupos de soldados en vez de uno, los bizantinos y los otomanos. Los dos grupos se marcarán con colores diferentes en el mapa y se darán situaciones curiosas como que se pongan a pelear entre ellos y pasen de ti. En cualquier momento de la historia nos podrá saltar por la espalda un acechador templario, el cual nos acuchillará y nos quitará algo de vida. La primera vez te pilla desprevenido, pero a la larga seremos capaces de contrarrestarles y acabar con ellos antes de sufrir ningún daño. El problema es que nos pille en medio de una misión, sobre todo si hay que ir de incógnito. En cuanto a los coleccionables, se han reducido y al conseguirlos todos será solo cuestión de dedicarle tiempo, pero no es imposible. Tenemos los fragmentos del Animus, que son 100 y sustituyen a las plumas. Tienen un aliciente el ir cogiéndolas, aparte del trofeo o logro. Iremos desbloqueando los capítulos de Desmond, 5 total, al ir consiguiéndolas. Hace falta 30 para tenerlos todos disponibles. Pero además con 25 desbloquearemos un mapa que tenemos que comprar, que nos indica la ubicación del otro coleccionable, unas páginas de memorias, que solo son 10 y al conseguirlas accederemos a un nivel oculto dentro de Santa Sofía, que esto nos recompensará con una armadura nueva. Además, al conseguir 50 fragmentos desbloquearemos la posición de los otros 50 que nos faltan en el mapa automáticamente. Contando que cada vez que vemos un fragmento lo podemos marcar con vista de águila en el mapa, conseguir esos 50 no es muy complicado, y solo es cuestión de tiempo y ganas de hacerlo. Además, tenemos los tesoros que podremos comprar sus mapas en las librerías y nos darán tanto de dinero como material para elaborar las bombas. Gráficamente, el juego luce igual. Se nota la dedicación que tienen como siempre en el mapeado a la hora de recrear la ciudad, lleno de detalles por todas partes, siendo de los apartados más notables del juego. Aún así, el juego es continuista en todo, incluso en los fallos de siempre. Si bien se notó un cambio muy notable entre la primera y la segunda entrega, la tercera tuvo algunas críticas, aunque incluyeron el multijugador entre otras novedades. En esta ocasión hay que decir que no aporta gran cosa, teniendo la sensación todo el rato de estar jugando a la hermandad en una ciudad nueva con bombas y tirolinas, aparte de un juego de Tower Defense que para mí no pinta nada aquí. Es desesperante ver cómo cada entrega se van repitiendo los mismos errores, y puede que gran parte de la culpa sea esa manía de tener que dar una entrega anual en vez de dejar más tiempo y dedicarle más tiempo para hacer las cosas con más mimo. No se excusa que sea un juego tan abierto y tan grande, porque ya hemos visto otros tantos juegos, incluso con mapeados mucho más extensos, y que pueden tener fallos lógicamente, pero no llegan ni por asomo a este nivel, y que repiten entrega tras entrega. Tampoco es excusa que sea anual, eso es el problema, no puede usarse de excusa. Es más, no contentos con repetir fallos, da la constante sensación de estar magnificados, hay más que nunca, ración extra. Yo al menos me he encontrado con muchos más de lo habitual en una sola partida al modo historia. Como siempre, veremos el típico popping. Giraremos una esquina y veremos los ciudadanos apareciendo en nuestras narices. Al ir a la carrera escapando puede ser un incordio porque nos pueden entorpecer, o incluso llegar a una zona con dos soldados, acabar con ellos a distancia y de repente aparecen otros dos a un lado que no los habíamos ni visto y nos empiezan a atacar inesperadamente. También hará acto de presencia el clipping. Soldados medio enterrados en un tejado, hecho o colgado de un tejado y con la cabeza metida en él, tirar a un soldado desde una cornisa a través de un muro, etc. Los ejemplos pueden ser muchos. Luego llega nuestra amiga la IA. ¡Ay, nuestra amiga la IA! Santo y seña de la franquicia parece ser. Ya lo dice un personaje en los primeros compases de la historia. ¿Será verdad que eres tan letal como dicen las leyendas? ¿O será que solo tengo borrachos inútiles a mis órdenes? Más bien será el segundo, amigo mío. No sé si será que no les parece prioritario mejorar este aspecto, o piensan que con hacer que sean capaces de tirar arena y lanzar bombas ya lo solucionan, o con poner francotiradores en los tejados con vista de águila, que ya estamos acostumbrados a acercarte tranquilamente a los soldados y que ni se percaten o que rápidamente se olviden de ti, pero dales un rifle y serían capaces de apagar una cerilla a 2 kilómetros de distancia, porque para eso sí tienen vista. pero hay una recopilación de situaciones curiosas para todos los gustos. Nos podemos encontrar un grupo de soldados en una calle extrañamente puestos en fila india e inmóviles. Uso un aviso de asesino para que se encarguen de ellos, pero me quedo sorprendido cuando veo que mi discípulo le lanza cuchillos todo el rato y no les hace nada, y claro, él entra en un bucle sin fin y el aviso de asesino no se carga. Decido ir a matarlos yo, y con la hoja oculta lo consigo. Pero cuál es mi sorpresa al ver que uno al de 2 segundos se levantan y vuelven a su posición inicial. Coño, la moda de los zombies llega a la saga. También nos podemos encontrar en plena misión que nos tenemos que infiltrar y tenemos que pasar por una zona patrullada por guardias cuando se giren y nos den la espalda, que al llegar nos encontraremos con los guardias están quietos y mirando por donde vamos a pasar, con lo que tenemos que reiniciar la misión entera. También hay heraldos mudos, pero muy expresivos, o un soldado muerto que dice, mierda, Dios, permíteme vivir, por favor. También tenemos misiones que al acabar con todos los enemigos no entra el vídeo de final de misión y se queda la misión colgada, con lo que hay que reiniciarla de nuevo, o tener que volver a por un aprendiz que se empeña en subir por un sitio por donde no se puede y enseñarle el camino, o capitanes cobardes que intentan huir contra una pared. La cosa no termina ahí, el soldado que cae en mitad de combate de un tejado a un muro y se queda acurrucado y temblando intentando salir de allí sin éxito, lo mejor en este caso darle el tiro de gracia. O una muy curiosa, matar en los tejados con los cuchillos arrojadizos a un soldado y que este empiece a sufrir espasmos y se vaya volando para arriba hasta perderlo de vista, y yo que creía que lo tenía todo visto con los zombies. Además de todo esto, que solo es una parte de lo que te puedes encontrar, la trama en el transcurso de las secuencias no es rancosa, no tenemos un enemigo con el carisma que podían tener el trío formado por Rodrigo César y Lucrecia Borgia, que no serían la leche, pero las comparaciones son odiosas. Aparte de que hasta bien avanzada la historia no sabemos tampoco realmente contra quién estamos luchando. Las misiones, excepto en contadísimas ocasiones, no aportan nada nuevo al juego, nada que no hayamos visto ya. Lógicamente, la historia gana con la trama de Altair, que te desvela lo que ocurrió desde el final del primer título hasta el fin de los días de Altair, y hacia el final del juego, al resolverse las tramas de Ezio y Altair y dejarte con las ganas de saber cómo continúa todo con Desmond, cómo no, el año que viene. El tema de las misiones de Desmond, sin más, te relatan las vivencias de Desmond, pero que tampoco son nada del otro mundo, y lo hacen mediante los niveles de plataformas y puzzles que ya he comentado antes, ni fu ni fa, es casi un extra sin más. Después de todo esto, parece que Ubisoft no está poniendo suficiente atención a su gallina de los huevos de oro. Da la sensación de que la saga va decayendo y es una auténtica pena, porque es una saga que me gusta mucho. Y espero, aunque visto lo veo difícil, que esto remonte y sean capaces de sorprendernos en futuras entregas, como lo hicieron por ejemplo con Assassin's Creed 2. Ojalá me equivoque y nos sorprendan a todos. Quizás sea culpa de la periodicidad anual, quizás 3 entregas de Ezio son demasiadas y falta un cambio de ambientación, quién sabe. El caso es que sepan dar de nuevo con la tecla adecuada. Ubisoft, nada es verdad, ¿todo está permitido? Yo creo que no. Bueno, pues, amigo, aquí tenemos una de las decepciones del año, ¿no? ¿Qué te parece Revelation? ¿Más de lo mismo? No, tengo que probarlo antes de poder opinar. No me creo. Lo han vuelto templario. Chicho, se ha vuelto templario. Se ha vuelto un Borgia. Ah, pues sí, se ha vuelto un Borgia. Ha jugado el juego ese de FX Interactive, el primer templario. Se ha contaminado. Bueno, vamos a hablar ahora de una cosita que se llama Confesiones de un jugador, Road to the Godfrey. Camino al Game of the Fucking Year. Y es que resulta que a partir del programa 72, ya está el 75, vamos a hacer unos DLC repasando cositas de lo mejor y peor del año. Vamos a hacer 4 listas y queremos vuestra opinión. Hoy en concreto vamos a repasar las decepciones del año. Pero sin embargo, vamos a repasar más cositas interesantes en próximos programas. Vamos a ver cuáles han sido los mejores descargables del año, posiblemente en Confesiones de un Jugador 73. En el programa 74 vamos a repasar los mejores juegos que no son Game of the Fucking Year, que son juegos secundones, secundarios, pero que se merecen una mención. Son los típicos de los que nadie se acuerda. Y ahí están. Y finalmente, en el programa 75 vamos a repasar los 10 grandes candidatos a Game of the Fucking Year. Y ya, a partir del programa 75, una vez que lo comentemos, vamos a hacer una encuesta en la que vosotros vais a votar y nos vais a dar vuestra opinión. Y al final, pues ya, yo creo que casi en 2012, cuando ya haya votado todo el mundo, veremos cuáles han sido los juegos elegidos por los confesores como gran decepción del año, gran descargable del año, gran secundón del año y gran juegazo del puto año. ¿Cómo lo ves? Yo muy bien. Yo, es más, estoy muy contento porque se ve que tengo un gran criterio. Porque no he jugado a ninguna de las decepciones, tío. Estoy leyendo, tío. Pero por favor, si no he jugado una mierda de esto. Bueno, bueno. No he jugado a nada. Pues menos mal, ¿no? De momento. Algunos sí que los voy a jugar. ¿Sí? Bueno, sí. Bien. Oye, ahora después leeremos las opiniones de algunos de los confesores. Y de hecho, remitimos a www.confesionesdeunjugador.es para que vayáis al post Game of the Fucking Year, las decepciones del año, y nos contéis cuáles han sido las vuestras. Empezamos. Empecemos. Bueno, ya habéis escuchado un poquito la opinión del Chicho de Assassin's Creed Revelations y es el problema de las franquicias anuales. Franquicias anuales... No me lo puedo creer, lo tengo de probar en mis propias carnes. Bueno, sin embargo, a ver, si es que también el problema es ese. ¿Qué esperaba? ¿Un juego cada año? No, eso no... Fíjate, por ejemplo, Uncharted 3 ha tardado sus 2-3 años. Claro. Pero bueno, ha salido un producto con peso y con calidad y bien hecho. El rollo este de cada año sacar un producto... Cuando está relacionado con... Yo creo que cuando está relacionado con cosas como la liga de fútbol, por ejemplo, sí que tienes que actualizar los jugadores. Incluso que eso con un DLC lo podrías arreglar. No tendría problema, pero franquicias de calidad que funcionan bien y tal, ¿por qué las jodes? ¿Por qué? Mira, he traído una cosa que nos va a ayudar a superar todo esto. ¿Qué estás viendo? Especial Beer Ave María. Hoy estamos muy religiosos. Antes hemos visto a Jesucristo en el culo de un perro y ahora estamos viendo a la Virgen María en una botella de cerveza. ¡Guau! Wow. Esto es impresionante. Pues vamos a disfrutarlo porque esta es una cerveza... ¿Esto qué contiene? Ingrediente: cerveza aromatizada con cáñamo, agua, malta, lúpulo, flores de cáñamo. Esto me lo regalaron estos cabrones por mi cumpleaños y vamos a probarlo ahora mismo. Esperaba que lo probara solo, no tenés que bebérmela yo. Oye, mira, otro de los títulos de esta lista es Need for Speed The Run y... Lo mismo. ¿Tengo que decir algo más? No, ya está. Bueno. Pero voy a probar yo el modo multijugador. A ver si eso tiene su pase. A ver si es que lo han hecho así y lo han calotutizado. Puede ser. Vamos a hacerlo multijugador mega molón. Porque aquí... yo he de decir que el Hot Pursuit me lo he pasado infinitamente. Es de los pocos juegos, yo no soy muy de jugar online. Pero el Hot Pursuit me lo he pasado infinitamente mejor jugando online que jugando el modo campaña. Bueno, a ver, vamos a seguir un poquito. La lista de decepciones no son los peores juegos del año, aunque sí que pueden incluir los peores juegos del año. Yo sé de alguno que no hemos metido. Aquí, por ejemplo, no está el de Spider-Man o el de X-Men, que son castañas. Pero claro, ¿qué expectativas tenían de esos juegos? El de Spider-Man medio. El Dimension está ¿Pero te ha decepcionado? Pues sí. Bueno, pues aquí hay decepciones mayores. Mega Homefront. Homefront, un juego... Que según... Homefront, madre mía, que lo vendían como... ¡Ah! El nuevo Call of Duty. El Call of Duty Killer. Dios. Bien, Homefront, que según el podcast de Fangames era muy recomendable no comprárselo. Guau. Igual que no comprarse la cerveza Ave María. ¿Cuándo será mía? Pues sí. Homefront es un título con una campaña dura. Está mala de cojones, ¿eh? Pero sí. Pero con un multijugador, decían, divertido. El título incluía pase online, así que ya tenemos. Divertidísimo. Un motivo más para tenerle manía. Pero es un juego que ha costado más dinero anunciarlo que desarrollarlo. Era divertido, en modo multijugador se encontraba gente que te contara chistes mientras que jugabas. Entonces era la rehostia. Bueno, hay gente que lo defiende mucho el multijugador de Homefront. Pero la campaña es vergonzosa. Está apoyada en una historia de John Milius, que John Milius ha tenido mejores momentos. Sí, sí, sí. Director de Conan, el bárbaro. Sí, sí, sí. Un grande venido a menos. Sí, me tengo que amparar en esta puta mierda. Que además, pues técnicamente no era especialmente brillante. Era una campaña muy cortita, que en 5 horas completaba. Falta de ideas. Y era eso, americanos defendiendo y reclamando su patria frente a una Corea del Norte que se había hecho con Estados Unidos. Y había impuesto un régimen dictatorial terrible. Bueno, una obra vergonzosa. En fin, ¿por dónde seguimos, señor Rosa? Pues vamos a ver L.A. Noir. L.A. Noir... Las críticas yo las he leído buenas. Si es que no es un juego malo, ¿eh? No es un juego malo. En su momento ha deslumbrado. Pero después parece ser que, bueno, si el rollo de los interrogatorios es muy molones, pero parece ser que alrededor de los interrogatorios el juego... No es malo. Si es que no es mal juego. Es simplemente un título pues que esto aspiraba a ser GOTY. A ser uno de los mejores del año y al final pues fue eso... Interrogatorio, que si los casos, que si conduce para aquí, para allá, pero no era nada nuevo en realidad. Que si, la tecnología, es lo típico, el hype del momento de cuando ha salido. Venga, hombre, es un puto juego que sí, es divertido, pero hay mucha gente que no se lo ha terminado. Ahora después veremos que, por ejemplo, SV dijo que no le apetecía seguir jugándolo. Yo creo que podría tener éxito una revista que saliera y que evaluara juegos de hace un año. O de hace 6 meses. Cuando ya se ha pasado todo el hype, entonces para decir, pues no era para tanto. Porque hay una revista que diga, pues no era para tanto. Mira, vamos... En Assassin's Creed 1 ocurrió una cosa muy curiosa. Cuando salió la versión de consola, en PlayStation le pusieron una puntuación de la... ¡Era la rehostia! ¡Un juegazo! ¡Guau! Luego ya cuando... Sacaron un reanálisis. Exactamente. Después de jugar decís, joder, si esto que se repite más que el ajo. Es que tal, luego ya... Bueno, es que fue el momento de... Pues bueno, pero es un ejercicio saludable eso. Es que nos emocionamos de más. No, pero que lo veo. O sea, hay gente que... Hombre, ha criticado porque eso. Es que son gente que son muy dependientes de las notas. Pero y se obsesionan con ese tema. Pero me refiero que yo eso lo veo bien. O sea, lo veo bien... Yo me compré el juego en su momento y a mí me gustó. Es decir, nos hemos equivocado. Si no me hubiera gustado, después decís, coño, me gasto 70 pavos en este juego, ahora me dices que no era para tanto. Pero que está bien hacer eso. Lo dices tú, mira, oye, por lo menos tiene un poco. Es que hay gente que la critica eso mucho. Por lo menos. No bueno. Lo han vuelto a hacer. O sea, que si se ponen. Bueno, mira. Game of Thrones Genesis. O cómo no aprovechar. El momentazo de una grandísima franquicia como es Juego de Tronos, que se dio a conocer con una serie súper divertida, basado en la franquicia de libros, maravillosa, y además eso, con una serie muy, muy bien llevada, una juego, narrativa muy chula. Juego de truños. Pues vaya, Genesis es simplemente un juego que no responde al momento que se estaba viviendo con la serie. La historia de esto es que es un juego de estrategia que básicamente tiene lugar antes de la acción que nosotros estamos conociendo en la historia de Juego de Tronos. O sea, rollo. Son un poco los orígenes de Juego de Tronos. Oh, sí, que llegó a fraguar el reino de Westeros. Pues el escritor de los libros estaba un día cagando y cuando estuvo leyendo la etiqueta del champú dijo, voy a escribir unos libros del Juego de Tronos. Y aquí te dice, ¿qué tipo de rey quieres ser? ¿Conquistador, usurpador o diplomático? Diplomático parece lo más divertido. Yo quiero ser campechano. Madre mía. Pues como nuestro rey de España. Por eso, ahí, veo que las coges todas. Es un título que además en Meristation, que lo estamos mirando ahora mismo. Bueno, en Metacritic tiene un 52. En Meristation le dieron un 5 y pusieron como lo mejor. Original sistema de diplomacia y subterfugio. Wow. Y diversidad de mapas y campañas. Wow. Eso es lo típico de tenemos que poner lo que sea. Sí, lo peor, casi imposible asociar la licencia. Vamos, no tiene nada que ver. Ellos tenían ahí, venga, vamos a poner aquí un... Olvida completamente el aspecto militar. Manejo engorroso y seguimiento complicado. Bueno, pues... Una franquicia fallida, porque esto podía haber dado pie a una cosa era guapísima. Era el momentazo de decir, Juego de Tronos, con todo el subidón, los libros con millones de adeptos en el mundo, la serie que la ha visto un montón de gente, y de repente dice, vamos a los orígenes, y te vamos a poner un montón de cosas que no sabes qué coño estás viendo. Vale, sale el muro, sale todo lo que tú quieras, pero que no, que esto no... ¿Te pone? ¿En? ¿A 2,50 pavos en Steam te lo comprarías? No. Pues vaya. Pues ahí tenemos una de las decepciones del año. ¿Tú eres seguidor de Juego de Tronos, señor Rosa? Antes de ver el primer episodio. ¿Did you like it? Me gustó. Ahora todo el mundo tiene una curiosa forma de copular. Todo el mundo lo hace por detrás. Pues... ¿Será porque ven a Dios? Madre mía. Es verdad, es más que lo estábamos viendo y salían así un par de cosas así y dices, joder, todo el mundo hace la misma postura. ¿Será? O sea, me estoy dando cuenta que tenemos aquí en nuestra lista por lo menos 5 franquicias de estas que se han tirado a la basura. De las que nos quedan, ¿cuál quiere que tiremos? Tenemos todavía 3 aquí conocidas. A ver. Es que no sé cuál más. Vamos a... Ese juego por el que hemos estado tantos años esperando como por un nuevo juego bueno de Sonic. Décadas, exactamente. Wow. Ese pobre muchacho que estuvo no sé cuántas décadas con su reserva hecha del videojuego, que cuando fue a la tienda le hicieron ahí una fiesta. ¿La viste? Y esa noticia de Duke Nukem Forever. Duke Nukem Forever. Pues bueno. El resumen de todas las críticas que le han hecho es un poco mierda, pero es divertido. Claro, es que es el Duque. Claro. Era curioso cómo escuchaba algunos medios diciendo, oh, por fin vuelve el Duque, ahora sí que sí. Madre mía, y esto porque lo retocaron los del Borderlands un poco, que si no, esto no hubiese salido nunca. Es como una movida, ¿eh? Dicen que el que... No, es que no me acuerdo ahora mismo. Había, bueno, cuando todavía no había salido, que estaba que no sabía si iba a salir o no iba a salir, decían que es que una de las... fallos que había hecho que nunca saliera era que cada 2x3 el director del proyecto veía algún juego que le molaba y decía, oye, aquí en este juego he visto una serie de un uso de los gráficos que me mola mucho, vamos a incorporar los juegos. Llevaba un siglo ahí incorporándolo. Oye, he jugado esto y he visto este apartado de la jugabilidad que me molaba. Y entonces que así estaban súper atrancados siempre. Luego empezaron con rollo de derecho de historia. Total, para esta para una mierda, un título que... Hay gente que dice que es divertido. Que ha bajado... No, pero hay mucha gente que se ha quedado muy decepcionada. A ver, aquí, verdaderamente, después de tanto tiempo, ¿qué esperaba? ¿De verdad esperaba un buen juego? Los Duke Nukem eran tan buenos, en su día sí, pero hoy en día... Y no eran tan buenos, eran juegos que en ese día simplemente cogían la mecánica del Doom... Y un poquito de... Pues eso... Fue el Duke Nukem 3D. Luego estaba el 2D. Siempre era lo característico, el humor ese, así... No, pero por ejemplo, el Duke Nukem 3D fue rompedor porque cogía eso. Le daba una vuelta de tuerca a Doom. Y le metía una temática adulta, divertida. Verdaderamente todo lo demás fue para tanto. En realidad nunca fue para tanto. Hay gente que era muy fan porque, oh, claro, es que en esa época éramos todos pajeros, veíamos un stripper y decíamos, wow, oh, el mejor juego de la historia, venga, sí. Hombre. Y después de eso, ¿qué? Que salían batteres también. No, hay gente que también decía que es que ese humor, venga, hombre, si no sabía inglés la mitad, cabrones. Sé sí, que es verdad, hostia. Es que, ¿qué frase? Si no estaban ni traducidos los juegos. Era un juego simpático y ir con tu recortada por ahí era la hostia, pero Duke Nukem Forever ha perdido pues, precisamente la gracia esa de que vivimos en otros tiempos. Y hay mecánica y hay historia que hoy en día pues no hacen ni puta gracia. Si en ese día, en ese momento éramos impresionables, claro, pero los videojuegos en ese momento no eran lo que son ahora. Es un título que no ha sido muy querido por la gente y que ha sido recibido, lo han jugado y ha vendido por lo melancólico. Hay gente que sí lo ha recibido con ganas, ¿eh? Y hay mucha gente que se compró la edición Pelotas de Acero y ahora están cogiendo el busto ese, lo han puesto sus pelotas en un yunque, están aplastándolas para compensar el dolor. Vamos, es que tiene tela. Bueno, más historias. Esto es un dolor, ¿eh? Esto es una lista jodida. Oye, este juego sí que tengo yo curiosidad. A ver, venga. Brink. Brink, un título orientado al multijugador. Básicamente multijugador. Este está baratico. Para pillarlo por ahí. Pues que lo vas a pillar tú, si no, quieres. No, yo digo, pues es que no lo sé. Yo a mí me llama la atención. Aquí tuvimos que Victoriño hizo... Un pre-análisis, nunca hicimos el análisis, porque es que ya se nos quitaron las ganas. Pero le invitaron a mostrarle este juego orientado al multijugador, tal. Pero esto en consola no funciona. Es que, a no ser que seas una franquicia como Call of Duty o Battlefield, pero tú dices, Brink. Y dices, empecemos de cero. Venga, a no ser que tengan nombre, un título que exclusivamente depende del multijugador... Ya lo intentó Microsoft con el Shadow... ¿Cómo se llamaba? ¿Shadowlands? No, Shadow... ¿Con el Shadowgun? No, Shadowgun es el de... No, el Shadowgun es el del iPod. iPod y de Android. Sí, el juego este, que era... Sí, ese, que era una puta mierda. Y que vamos... Pero eso no funciona. Eso funciona, por ejemplo, en Steam, un título que te ha costado 5 pavos, y dices, bueno... O que te ha costado 10 euros. Y en Steam es verdad que es más fácil encontrar gente con la que coincidir y tal. Pero Brink, un título que ha salido en PC, en Play 3, en 360, pero que no tiene multiplataforma. Que depende exclusivamente de eso. Que luego incluso ya tenían pensado DLC antes de salir el juego. Y DLC de Fallout, eso para mí me merecía un respeto. Pero los DLCs de Brink, que podían... O sea, hazme un juego primero y después hazme los DLCs, cabrón. Eso es un mal de estos tiempos de ahora, ¿eh? Ya, pero es que este título... Si es que lo que tienes que tener es un montón de mapas divertidos, unas mecánicas chulas... Pero sin embargo, eso es más de lo mismo, pero con una franquicia nueva. ¿Qué esperabais? Pues yo lo que esperaba es que os estrellaseis. ¿Decepción del año? Pues sí, porque era un título que aspiraba a mucho. Y me parece decepcionante también. A ver, como consumidores tenemos que saber qué estamos comprando, pero me imagino el pobre que haya pagado 70 pavos o 60 por esto de primera y me da un poco de pena, la verdad. Igual que me da un poco de pena quien haya probado Knights Contract. ¡Oh, yes! De eso conocemos alguno. Aquí tenemos Cloud FRN, por ejemplo, que en un Unplugged nos comentó un poquito todas las desgracias implicadas con Knights Contract. ¿Qué juego no ha jugado Cloud FRN? Pues poco. Este título pues era eso, un hack and slash en el que tu protagonista era inmortal, pero sin embargo tenías que estar haciendo de niñera pues, de un personaje. Odio eso. Hacer de niñera es lo peor que hay. Lo que pasa es que eso, un hack and slash con una mecánica pues muy básica, con una inteligencia artificial del personaje nula y repetitivo, y que verdaderamente ofrecía poca cosa. Un juego muy poco querido por la crítica y por todo el mundo que lo ha probado. Que tú en un principio decías, ¡oh, ha bajado de precio! ¡Qué rápido ha bajado de precio! Tal, pues... Cuando, por algo será. Por algo será. Oye, Need for Speed Run ya ha bajado. Need for Speed Run, vamos, va a estar a 10 libras en nada. Va a estar... sí, no mañana hay Mega Monday, pues... En fin. Next Contract. Horror. Bueno. De todas maneras, quien quiera un análisis más pormenorizado, que escuche... Confesiones de un jugador en Plague. Sí. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos Call of Juarez de Cartel. Bueno, el cartel. Call of Juarez, una saga curiosa. De vaqueros. De vaqueros. De toda la vida. En primera persona. Llevaba a un indio Y a un vaquero. Exactamente. Y ahora ha salido Red Redemption. Uh-huh. Está de moda el oeste. Con los Juárez en nuestro momento. Vamos a sacar un juego de... El presente con cárteles colombianos de rolleros. Pero es que es ridículo. Dentro de poco lo vamos a tener en confesiones de un jugador. Sí, ahora mismo vamos a hacer sangre así sin... Tenemos la caja y las fotos. No, pero es un título que, eso, tiene una nota media de 5 o así en Metacritic, que vamos. Acción sin parar. Wow. Protege a testigos. Dispara a matar. Juego online. En fin. Dentro de poco, yo creo que de aquí a dos o tres programas lo vaya a tener. ¿Qué te ha costado esto? Comentado, 10 libras. 10 libras. Sí, sí. Dentro de poco, y creo que voy a ser también de esos que se dan con la edición Pelotas de Acero. Pues, pero como no la tengo, pues me cogeré el casco de Iron Man, no, que hay por aquí. El trabajo en equipo. La cosa es que, vamos a ver, hay una saga que te funciona. Que hay cooperativo. Hay un esquema que te funciona, porque con los jugadores a la gente le agrada. Son juegos simpáticos. Nunca ha sido así una cosa de partir la panada. No, pero que va. Pero de juegos segundones. Ha estado ahí. Y títulos baratos. La segunda parte no está mal y tal. Pero aquí me dieron totalmente fuera del tiesto. Este juego ha salido barato, incluso. O sea, un budget title. De esto que sale descontado ya. De serie, de lo malo que es. No ha pasado a veces eso, que sale un título a 40 pavos y enseguida dices, ¿pero qué ha pasado aquí? A mí la portada es lo que me llama la atención, porque tú dices, ¿qué los Juárez? Y te imaginas un juego del oeste, te ves la portada y te ves un tío con su sombrerico del oeste y su escopetona siempre en el plano, que si tú no miras, o sea, si tú no tienes visión periférica, dices, este es del oeste. Ahora ya te das cuenta, uy, allá arriba hay un helicóptero, uy, aquí abajo está Halle Berry o un clon. Y aquí sí. A la derecha está un extra de película porno con un sombrero y una gafa de sol. Esto no me mola. No, la verdad es que, hombre, yo entiendo que esto de nuestro camino. Y va el policía con el sombrero de vaquero. Con dos cojones. Yo entiendo que en esto de nuestro camino al Godfrey. Esto es la parte menos divertida del camino. Por eso hemos. No estamos riendo, por lo menos. Hemos querido empezar por aquí, no obstante, porque luego vamos a tener cosas muy chulas en el futuro, en próximos programas. Vamos a terminar la lista. Dungeons and Dragons Daggerdale. Oh. ¿Tú qué sabes de ese título? ¿Sabes algo? Pues sí, es de la franquicia Dungeons and Dragons y ya está. Es un título que salió en descarga digital, que bueno, está en consola, también está en Steam y vaya. Podemos elegir tres personajes para comenzar. Salió a 15 pavos. Sí. Y eso, pues tenemos el enano, el guerrero. Son tres o cuatro. Acróbata, mago. Bueno, es un juego de estos típicos de ir limpiando escenario y tal, pero falto de idea y sobre todo con un apartado técnico muy dudoso, muy duro, muy jodido. Fallos de clipping, de detección de impacto. Y en un título, vamos, en un año en el que hemos tenido unos dungeon crawlers dignos, como el Hunted o el Binding Dungeon Siege. Binding of Isaac. Bueno. Según Arthur. pero Daggerdale es un título falto de idea en el que hay que hacer de recadero, pero en escenarios pequeños, que no funciona. De hecho, de descargable yo lo he puesto como lo peor posiblemente del año. Es el único título así íntegramente descargable. Pero es que de verdad fue tan anticlimático y tan asqueroso. Si queréis más referencias, buscad antiguos programas de confesiones de un jugador donde tenéis el comentario. Ya sabéis que yo hay veces que suelo comentar algunos títulos así en plan serio, como sin mojarme, sin decir esto es una puta mierda. Eso ya, al menos porque no me gusta, prefiero decir las cosas tal y como son. Y ya que vosotros juzguéis, pero es que este título era muy malo, muy malo. Oye, esperamos vuestras opiniones. Esperamos vuestras opiniones en el post Road to the Godfrey, entre www.confesionesdeunjugador.es. Y queremos saber si ha habido otros títulos, aparte de L.A. Noire, de Need for Speed, The Run, The Homefront, The Duke Nukem Forever, The Knights Contract, Bring, el juego de Tronos Genesis, Daggerdale, Carlos Juárez The Cartel y el Assassin's Creed Revelation, que tengo que comprobar en mis propias carnes si es digno de estar aquí, me cago en todo. Bueno, eso para nosotros han sido las decepciones del año, evidentemente. X-Men Destiny, Spider-Man, la mitad de los títulos que hayan salido este año, o sea, el 90% de títulos que hayan salido este año para Wii. ¿Ha salido alguno? Quitando Xenoblade, ninguno. Bueno, ha salido el Zelda también. Ah, pero esos son buenos, esos son los buenos. Yo no me gustan los Zelda. Lo siento. Los Zelda siento. Están cojonudos. No, si no los he jugado así. No voy a hacer spoilers, pero el Zelda ese va fuerte, ¿eh? No, si todos los Zelda van fuertes. Si, vamos, si son juegos buenos, pero que no nunca me engancho a ninguno. Jugué ese de Phantom Hourglass ese, me aburrí un huevo. Jugué al de la Twilight Princess ese y en cuanto empecé a recoger ovejas y todo eso, dije yo, toque. Bueno, yo, de lo que hay aquí... Pero son juegos buenos, sí. No, son de mi agrado. O sea, yo, por ejemplo, los GTA a mí me las soplan, pero entiendo que son juegos buenos. Ya, yo de lo que hay aquí tengo claro cuáles son los títulos por los que voy a echar el fuego del infierno. Para eso, pues simplemente tendréis que esperaros pues a final de año, a que hayamos terminado el camino al Godfrey y ya tanto los oyentes como nosotros demos la opinión de esta locura. Señor Rosa, ¿algo más que declarar o vamos recogiendo los bártulos? Nada, esto ha sido muy doloroso. Vamos a por una última cerveza. Venga. Para compensar el dolor. Bueno, pues todo lo bueno se acaba, pero a lo mejor hay gente... Incluso la franquicia de Assassin's Creed, bueno, no puede ser, no me lo creo. Oye, si todavía buscas un rayo de esperanza, ¿sabes dónde te remito? A www.confesiondeunjugador.es. Sí, donde puedes encontrar la mejor comunidad que pueda tener un podcast de videojuegos hoy en día. Y también te remito a Confesiones de un Jugador Unplugged. El podcast que hace nuestro oyente, que va por su capítulo número 13, o 12 más 1, como ellos dicen. Podcast completito. ¿Qué os vais a encontrar en ese programa? Un debate de más de una hora sobre Call of Duty contra Battlefield 3. Os vais a encontrar unos 15 segundos de gloria con Dave Lord, que nos va a contar las últimas cositas a las que le ha metido mano, que ha querido confesar. Que ha querido confesar. Vaya a encontrar a gente de nuestra comunidad, como el Quiquelillo, vaya a encontrar a Claude FRN, a Darkseid orquestando un poco la jugada, y al citado Dave Lord, que además también va a hacer una retro review con Darkseid. Va a repasar un título como Dungeon Keeper, que wow. Cuando estaba escuchando el programa... Te has puesto con un bocadillo de nocilla. Me ha recordado... No, porque en ese momento estaba en el instituto ya y casi a punto de empezar la universidad. Esto estaba cascando. ¡Te la has cascado! ¡Hijo de puta! Pues posiblemente en ese momento estaría cascándomela. ¡Ay, qué tiempo! ¡Ay, qué tiempo! Oye, pero vivimos buenos tiempos. A pesar de estas decepciones, vamos a ir comentando más juegos interesantes en el próximo programa. Los mejores títulos descargables del año. Y, señor Rosa, hay un podcast donde te han hecho un llamamiento. Ya, lo escuché el otro día y dije... ¿Qué pasa? Soy un desastre, porque como voy escuchando los podcasts así, a mi rollo casual, cuando me sale los cojones, bueno, cuando puedo, lo he escuchado con 3 semanas de retraso, por lo menos, en el Infoxicado 5. Uh-huh. Y nada, oye, que yo voy cuando vamos, yo estoy encantado de ir donde haga falta. Y me den cerveza... Aunque sea virtual. Tú contacta con los chicos y a ver qué películas les cuentan. Lo mismo en el 6 ya han dicho, pasamos de ti, vete, pero ya cuando lo escuche, esta semana lo oigo. ¿Te mola Infoxicado? Sí, está muy bien. ¿Qué me voy a encontrar en ese programa? Es un podcast del futuro. Hablan de tecnología y de cosas ahí hipermolonas, ¿eh? Pero, y es del futuro porque tienen música de fondo cuando hablan. ¡Guau! Wow. Eso es la re hostia. Oye, hoy teníamos aquí la música de fondo de Paco el Cartero, mientras que hablábamos. pero no es lo mismo. Ya, ya. Y tienen que cuando le das un botoncito así para adelante, te saltan los capítulos de... Eso es cojonudo, ¿eh? Sí, y en ese... Y tienen una chica. Tienen a Ibasu, a Javi Frechi, a Javier Pa. Seguro que cobran más que nosotros y tú. Madre mía, son unos putos máquinas. Ey, Infosicado. Maravilloso podcast, pero solo lo podéis escuchar si os habéis escuchado antes el Unplugged. Exactamente. Que y nuestros 72 programas, 73. Llevamos 72 programas 72 con este. Programas. Ya está. Escuché los 72 programas en una tarde y luego ya Infosicado. Y bueno, luego el Unplugged, luego Infosicado y luego ya Game Over y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, qué decepcionante este programa, ¿eh? ¿Por qué? Pues por Need for Speed The Run. Ah, bueno. Que me ha pegado, me ha dado un gatillazo. Pensaba que era por mí. Pues siempre no he estado yo en todo lo mío, pero sí. No, hemos tenido nuestros momentitos. Oye, quien quiera participar en... Quien quiera dar su opinión sobre este programa o quiera participar en la comunidad de Confesiones de un Jugador, una vez más, www.confesionesdeunjugador.es. Decir también que nos podéis encontrar en Facebook, simplemente en el buscador Confesiones de un Jugador. Y también en Twitter, en @confesionesde1y1j. Una J. Y bueno, pues los mejores bares, aunque me parece que tú y yo estamos casi para irnos para acostarnos, ¿eh? Sí, con... solo. Con nuestra respectiva señora. Exactamente. Bueno, chicos, chicas, gracias por estar ahí, gracias por haber escuchado el programa y nada, sed felices. Amén. Future for